Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Sí, no os lo vais a creer, las 7:30. Bien, Ángel González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Nos hemos superado. Sí, era para hacer la postre y empezar a 7:30. Aquí en Onda Berlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada, muy bien acompañados, con mucha gente por aquí alrededor hoy día. ¿Qué día es hoy? Hoy es 4 de diciembre del año 2011 y aquí vamos a acompañarte las próximas dos horas en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es, nuestra web, con Ángel González en la realización técnica, con Ana Muñoz, con Don Luis Illana, Pedro José Pérez y el que os habla, Eduardo Moreno, pues intentando hacer dos horas de radio artesanal y que además, bueno, lo intentaremos, las disfrutes. Pues nada, Ángel, que aquí estamos en nuestra 16ª planta, emitiendo para toda la zona sur de Madrid. Pedro no sabía llegar porque decía que estaba buscando un edificio alto. Sí, sí, sí. ¿No te acordaste de decirle que eran 16 plantas hacia abajo? Sí, pues si solo hay uno, Pedro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Ay, perfecto. Pues sí, esa es la torre alta, ahí donde estamos. Sí, sí, al final ya he visto la antena. La antena arriba, la lucecita para los aviones, y eso para que no se choquen contra el edificio. Eso es Onda Berlín, exactamente. Bueno, Pedro José Pérez, desde los que habla menos, el otro día ya entró por teléfono y no lo hemos traído para acá para que nos hable de Cronenberg. Nos quedó pendiente la biografía y filmografía de David Cronenberg. ¿Tú crees que nos va a interesar? Sí, algunos y otros no, como todo. Me parece bien. Pues nada, hablaremos de eso. Y además también tenemos por aquí a don Luis Illana. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo tengo que admitir que vengo a este programa por el ratito de las pruebas de sonido. Sí, verdad. Porque es que son, la media hora, ¿no? Es una alegría, de verdad. Ya luego el resto del programa, ya es una cosa. Esa media hora peleándote con los cables. Estos 10 minutos de pruebas de sonido, de verdad, es un antidepresivo maravilloso. A ver si funciona. Así que, tonterías aparte, pues nada, muy contento de estar aquí y un abrazo muy fuerte para toda nuestra audiencia. ¿Te traes un paseíto por los callejones esta tarde? Pues lo vamos a intentar. ¿Lo vamos a intentar? Hombre, sí, seguro que eso sí que podemos hacerlo. Lo vamos a intentar. Ya da un poquito más de miedo porque como anochece antes, ya da un poquito de respeto, pero bueno. ¿Nos puedes adelantar algo que tenemos por ahí? Pues no me da la gana. Me parece. Quien quiera... Me parece estupendo. Quien quiera escuchar los callejones, que se mantenga a la escucha. Además, eso está muy bien, como vamos a cerrar el programa con eso, pues... Pero bueno, digamos que tiene cierto acento andaluz esta noche. Y hasta ahí puedo leer. Me parece bien. Ana Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida otra vez. Muy bien. Hoy vamos a asomarnos al color de las estrellas, vamos a viajar hasta el planeta rojo. Tenemos un programa hoy súper interesante con viajes espaciales y, por supuesto, que mejor piloto que Ana Muñoz. Sí, nos vamos a ir un poquito más lejos y, bueno, vamos a estar más cerca de las estrellas y esas cosas. Muy bien, muy bien. Pero bueno, antes de empezar, Ángel, vamos a poner al día a la audiencia, ahora que ya estoy un poquito más centrado, con los cascos sonando por los dos lados y estas cosas. Vamos a recordarle a la gente que nos escucha cómo puede ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, en directo, solo para el directo, por supuesto, porque si nos llamáis los del podcast al teléfono, lo más seguro es que os lo coja otro señor. Pero tenéis un teléfono a vuestra disposición ahora mismo para hoy, 4 de diciembre, a las 7:35. Y es el siguiente. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico este sí para todo el mundo? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Ángel, ya estoy mucho mejor, podemos empezar. ¿Por dónde quieres empezar? Pues si Luis no te ha dicho de qué van a ir los callejones, yo no te voy a decir de qué vamos a hablar en el cine. ¿Vamos a hablar de Cronenberg? Ah, no sé. Sí, eso seguro. Ya lo hemos dicho. Porque es que a lo mejor hay cine hoy sin ti. ¿Qué le vamos a hacer? No, pero sí, también te dejaremos a ti en el cine de Ángel. Esa sección en la que a todo el mundo se le quita las ganas de ir al cine. Hoy, sobre todo a ti. Hoy vamos a tener más motivos para ello. Si la semana pasada hablamos de la publicidad... Luis, ¿nos escuchaste la semana pasada o no? ¿Nos escuchaste la semana pasada, Luis? Sí, yo os escucho siempre. Sí. Soy mi programa de radio favorito. Pues estuvimos hablando de propaganda y publicidad, ¿te acuerdas? Vamos a hacer un examen ahora. Bueno, algo estudié en su día, sí. Pues Ángel se ha quedado con las ganas de hablar de publicidad en el cine. ¿Se deja que nos machacan con publicidad en las películas sin darnos cuenta? Nos machacan de muchas maneras. siempre, muchas veces de manera indirecta, pero de manera indirecta, beligerantemente directa. Tanto con imágenes que nos llaman a comprar productos, como con imágenes que de alguna forma intentan inquietarnos de alguna forma o mover nuestro comportamiento. Hablo, por ejemplo, de las imágenes subliminales, tanto de productos como de atmósferas o de intenciones o de sensaciones. Desde luego que es un tema muy interesante. Muy interesante, sin duda. Luego te haremos hablar de eso, te haremos hablar de Marte, te haremos hablar de Cronenberg. Yo he venido por los callejones. Pero los callejones sí da tiempo. Me parece ya. Así que vamos a disfrutar de la buena compañía que tenemos hoy. También tenemos público, por cierto. Oye, no sé si tenemos un micro por ahí abierto para el público, Ángel. ¿Lo tenemos? Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lorena. Lorena, bienvenida. Al lado tienes a Ana. Ana se aleja. Ah, sí, mira, está por aquí. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos público hoy. Esto es muy bonito. ¿Qué te parece esto de la radio, Lorena? Dilo sin miedo. Si es que se te ha visto en la cara, que no... No sé. Que es una decepción, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Hombre? No, no es para tanto, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí. Pues por lo menos es divertido, ¿a que sí? Sí. Vernos a nosotros subirnos por las paredes diciendo, esto no funciona, es divertido. Estas son cosas que luego no se cuentan en las radios de verdad, nosotros sí las contamos. Pero bueno. Esta experiencia no se vive en cualquier sitio. Pues nada, Lorena, que luego te preguntaremos alguna cosita. ¿Te parece bien? Sí. ¿Vale? Pues nada, bienvenida. Ay, Ángel, ¿has encontrado las llaves? Que nos tenemos que ir al balcón. Va a ser que a lo mejor tenemos que pegar una pata a la puerta, pero vale, sí. Sí. Venga, pues vamos al balcón, Ana. Vale. Que tenemos que asomarnos a las estrellas. Muy bien. ¿Te parece? Vale. Pues venga, Ángel, coge los trastos. Allá vamos. Venga, coge... Te has cogido la nave espacial, el telescopio y el... Luis, ¿llevas la cámara para hacer fotos de ovnis? Sí. Tenemos unos cuantos ovnis por ahí pendientes también, que eso no pueden faltar. La llevo. Ay, ya, venga, para. Pues ya estamos por aquí cerca. Pasa tú por delante, porque si no, ya verás. Luis. Sí, no, sí, estoy... ¿Estás? Estoy que no te abriendo, veo. Estoy abriendo camino. Lo digo porque es el único que ve en la oscuridad. Ay, Ángel, coge las llaves y nos metemos en el balcón. Ahí está. ¿Tenemos grillos hoy? No tenemos grillos. ¿Qué ha pasado con los grillos? Con el frío que hace que haya grillos. Es que, pero si es que a mí me gustan los grillos, no hay manera. Eso no más en verano. Pues nada, nos asomamos a las estrellas porque vamos a viajar hasta Marte, hasta el planeta rojo. Un planeta que sobre todo nos ha hecho soñar muchísimas ocasiones. Nos ha hecho pensar que podía haber algo más allá de nuestra pequeña bola azul y verde. Y además algo vivo, algo lleno de misterio, algo bastante a mano para la ciencia actual. Y vamos a intentar desentrañar algunos de sus misterios. I dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving? Ana nos va a llevar un poquito de la mano. Sí, vamos a ver, vamos a dar un repaso a las misiones que han ido hasta Marte. Y bueno, también comentaremos en la actualidad las que están en proyecto y las que están yendo para allá. Y bueno, y lo que viene, está por venir también, un lo poquito. Lo que está por venir, pero si os parece antes, explicamos qué es esto de Marte, el planeta Marte. Bueno, yo creo que ya todo el mundo más o menos sabría lo que es, pero... Tenemos que dar algunos datos. Es el planeta más cercano a la Tierra. Lo podemos situar aproximadamente a unos 227 millones de kilómetros del Sol. Tarda en completar la órbita 687 días. Tiene 6.800 kilómetros de diámetro, algo menos que el nuestro, que el diámetro de la Tierra. Viajando un poquito en el tiempo, en 1659... Christian Huygens observó cómo la rotación de Marte era norte-sur, como la del planeta Tierra, lo que daba lugar a un día de 37 minutos aproximadamente más largo que el nuestro, ¿vale? También es un planeta rocoso, como la Tierra. Tiene corteza, manto y un núcleo. Que luego tenemos otros planetas un poquito más gaseosos, sí. Pero este es como el nuestro, es rocoso. Podemos estar aproximadamente a unos 400 millones de kilómetros de Marte, en el punto más alejado, pero cuando lo tenemos cerquita está a unos 56 millones de kilómetros, en el punto más cercano entre la Tierra y Marte. La masa de Marte es la décima parte de la de la Tierra, y la densidad de su atmósfera se calcula aproximadamente unas 100 veces menor que la nuestra. Es tan tenue que respirar en la superficie del planeta rojo debe ser como hacerlo aquí a unos 30 kilómetros de altitud. Una atmósfera que además pues está formada por CO2 y bueno, algunas trazas de agua y de otros materiales, ¿no? Sí. Luego la manera mejor para verlo es cuando está en oposición a la Tierra, que es cuando se puede definir un poquito más las cosas, sobre todo verlo con telescopio. ¿Tiene fases como la Luna también? Pues ahora mismo... Nosotros desde Marte sí las tenemos, Yo pienso que sí. Pasa que están pequeñitos, ¿no? Sí. Desde lejos. Así que nada, y bueno, la superficie de Marte también posee enormes estructuras geológicas, como las montañas, vamos, son una de las montañas más importantes del Sistema Solar, el Olympus Mons. El Monte Olimpo, que se supone es el más alto, ¿no?, del Sistema Solar. Tiene una altura de 25 kilómetros... Y su base es de 550 kilómetros de diámetro. También posee un acantilado denominado Valle Marineris, de 4.000 kilómetros de largo y de hasta 7 kilómetros de profundidad. Posee indicios de haber tenido épocas pasadas agua líquida en su superficie, formando mares y ríos. Vamos a hacer un poquito de historia. Me mira Ana muy diciendo, no, te preocupes, ya esta es historia que sabemos todos. Luisa la sabe, pero lo voy a decir yo. ¿Te parece bien? Nos vamos al siglo XVII, siglo XVIII. ¿Sabes que entonces se aceptaba que había vida en Marte? Era algo... Bueno, se pensaba que era lo normal, ¿no? Bueno, pues hay vida, seguro. Además, es que el término que familiarmente utilizamos para los extraterrestres es marcianos. Desde épocas pasadas pues ya se les intuía que podían provenir de ese planeta, de Marte, marcianos, así que por algo sería, alguna intuición tendrían. Lo que no sabemos es por qué tenían que ser verdes, pero bueno. Y con antenas, pero bueno, eso es otra cuestión. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, viéndonos un poco esta situación, en el siglo XVII y siglo XVIII se aceptaba que lo normal era que hubiera vida allí. Y de hecho en el siglo XIX, más o menos en la época de Luis, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli hizo una serie de observaciones sobre Marte que llevaron incluso a ratificar esta idea de que en Marte había vida. Y es que observó una serie de canales en la superficie de Marte, los famosos canales marcianos, que este astrónomo afirmaba que eran de origen artificial. Después, el americano Percival Lowell, empezó a hablar de la posibilidad de que existiera además una civilización marciana. Pero poco a poco la ciencia empezó a calmar un poquito los ánimos en este sentido. Y bueno, hasta las primeras misiones especiales marcianas que quitaron la magia y el romanticismo sobre la posibilidad de que hubiera vida en el planeta rojo. De hecho, las primeras misiones espaciales marcianas que tuvieron algo de éxito en los años 60, las Mariner, nos dieron una sensación de que en Marte no había nada. Tenía un aspecto más bien lunar, algo bastante triste y bastante apagado. La realidad luego tampoco ha sido esta, ¿eh? Luego hablaremos un poquito de este tema, porque vamos a empezar a hablaros de la historia de las misiones marcianas y de algunas de las curiosidades que nos han traído a la ciencia y al conocimiento sobre este planeta. Mucho más sorprendentes. No llegamos al punto de Schiaparelli y sus canales y de las civilizaciones de Percival Lowell, pero hay cosas muy interesantes sobre Marte y que nos hablarían por lo menos de un pasado realmente interesante y posiblemente lleno de vida, posiblemente. Sí. Seguimos investigándolo. Pero nos vamos a ir hasta los inicios de las misiones marcianas. Los rusos fueron los primeros, ¿no? Que sí. Lo intentaron, por lo menos. Sí, por lo menos lo intentaron. Empezaron en 1960. La primera misión fue la Mars 1960. Bueno, que viene así el nombrecillo este. 1960. 60A. Y bueno, fue la primera sonda en explorar Marte. Bueno, enviada a explorar Marte, mejor dicho. El objetivo era sobrevolar el planeta, aunque se perdió la comunicación, bueno, el control a los 5 minutos, vamos, desde el despegue, por lo cual se ordenó la destrucción, llegando a los 120 kilómetros. Alcanzó 120 kilómetros y lo volvieron a intentar 4 días después. Sí, en una sonda, bueno, era idéntica a la primera y el objetivo igualmente, sobrevolar Marte, pero también falló en el lanzamiento, llegando también pues eso, a los 120 kilómetros de altura. Era gemela, hizo lo mismo. Sí. 2 años después... Sí, enviaron la Mars 1962 y bueno, falló en su lanzamiento, siendo destruida. Los restos que reentraron en la atmósfera fueron detectados en Alaska. Y bueno, en la época se disparó un poco la alarma porque estaba en plena crisis de misiles de Cuba en la Guerra Fría. Claro, mandar una nave no va muy bien, no sale de la órbita terrestre y acaba cayendo cerca de Alaska. Pues claro, imaginaos, en plena Guerra Fría la situación fue complicada. Sí. Pero los rusos eran tercos y lo volvieron a intentar unos días después. Sí, ya enviaron la Mars 1, el 1 de noviembre del 62. Fue un éxito el lanzamiento. El lanzamiento. El 21 de marzo del 63 se dirigió hacia Marte, pero falló la comunicación durante el viaje a unos 107 millones de kilómetros. El 19 de junio del 63 se aproximó a Marte a 193.000 kilómetros y bueno, llegó a órbita heliocéntrica. Así que no quedó enganchada precisamente en Marte, sino que se quedó dando vueltas por el espacio, ¿no? Sí. Y siguieron los rusos, que eran muy pesados. Perdieron, pues eso, precisamente 7-8 naves con todo esto. Sí, no, la verdad es que tenía perseverancia. Enviaron la Mars en 1962B el 4 de noviembre del 62. Fue la primera nave destinada a aterrizar en Marte, pero bueno, falló después de colocarse en órbita. Los restos cayeron en la Tierra. O sea que nada, no salió. Nada. La siguiente, un par de años después. Sí, se llama Zond 1964. Zond. La Zond. El 4 de junio del 64. El objetivo, pues, sobrevolar Marte, pero falló en el lanzamiento. Pero no solo los rusos... se llevaron chascos en las primeras misiones, en los primeros intentos de visitar el planeta rojo. También los americanos se encontraron con algunos fallos, ¿no? Sí, con la Mariner 3, el 5 de noviembre del 64, Estados Unidos la envía, contiene múltiples instrumentos para estudiar Marte, pero hay un fallo en la cubierta protectora que no se separó y, bueno, llevó una trayectoria diferente. Se nos perdió también la Mariner 3. Y ya sería el 28 de noviembre de 1964 cuando por fin encontramos una... El lanzamiento es un éxito. Una nave que tiene algún éxito, la Mariner 4. Sí. Fue la primera sonda en sobrevolar con éxito Marte. Tomó las primeras 21 fotografías de cerca del planeta rojo y, bueno, detectó la presión atmosférica. Fue impactado por micrometeoritos. Y bueno, no detectó campo magnético y recopiló más datos. Después, bueno, pues se perdió la comunicación. Estas fueron esas primeras fotos que nos revelaron un planeta rojo de aspecto lunar, bastante triste, y que echaba un poco por tierra esa idea de que pudiera haber vida en Marte. Ese mito. Sí. Pero bueno, seguimos un poquito ese recorrido. Los rusos lo siguieron intentando en el 64 con la Zond 2. Sí, bueno, fue en el 30 de noviembre del 64 y también fue un éxito el lanzamiento. la NASA detectó su trayectoria a Marte, pero bueno, se perdió el contacto en el camino y solo, bueno, pues se acercó a 1500 kilómetros de Marte. La Mariner 6, la Mariner 7 fueron las siguientes naves norteamericanas en el 69, ¿no? Sí. La primera con objetivo de sobrevolar Marte, fotografiarlo y estudiarlo. Lo sobrevoló el 3 de julio del 69. Uh-huh. Y la Mariner 7, idéntica a la anterior, sobrevoló también Marte el 5 de agosto del 69, tomando fotografías. Uh-huh. Los rusos ese año también lo intentaron con la Mars 1969A y la 69B, ambas fallaron. Tenían, bueno, llevaban consigo un orbitador y un aterrizador y detectar el vapor de agua y atmosférico, pero bueno, fallaron en el lanzamiento ambas. La Mariner 8 también fue un desastre para la NASA. Sí, se incendió y bueno, perdió el control, cayendo también en el océano Atlántico. En el año 71. Sí. Siguieron intentándola los rusos, la Cosmos 419 y la Mars 2 y la Mars 3 en el año 71. Uh-huh. Bueno, pues con éxitos dispares. Sí, la primera, bueno, el lanzamiento falló y cayó a la Tierra dos días después. En la Mars 2 su objetivo era aterrizar en Marte, pero la secuencia de descenso del aterrizador falló y se estrelló en la superficie marciana. Uh-huh. ¿Y la Mars 3? Pues fue la primera sonda en aterrizar con éxito y suavemente en la superficie de Marte. Uh-huh. Contenía múltiples aparatos recopilando importantes datos. Unos segundos después de abrirse la cubierta de lanza, se perdió la comunicación. O sea, aterrizó, se empezó a abrir para funcionar, para empezar a mandar datos, y ahí se perdió la comunicación, posiblemente por una tormenta de arena. Sí. Uh-huh. Bueno, vaya racha, ¿no? Luis, muchísimas misiones, muchísimos fallos hasta el año 71. Alguna que otra fotografía quedaba, una imagen de Marte bastante triste. Hasta aquí la cosa regulín, ¿no? Es que es un proyecto ambicioso, pero con un grado de dificultad importante. Pero sí, llama la atención la perseverancia de los científicos para conseguir los éxitos que posteriormente llegarán. Lo que creo que da prueba de que había desde el principio una idea de que se podía encontrar más de una sorpresa en ese lugar. Si no, desde luego no creo que hubiesen llevado a cabo tantas intentonas. Sí. Yo creo que desde el principio se intuía que Marte era un planeta muy semejante a la Tierra y que podía esconder una historia similar, como de hecho aún se sigue creyendo que pudo ocurrir, pero todavía hay más proyectos. Todo va paso a paso y la Guerra Fría también tendría mucho que ver, ¿no?, en esta pelea por apuntarse el tanto del nuevo planeta después de que la Luna pues, se lo quedaran más o menos los americanos. La Guerra Fría tuvo mucho que ver tanto en la conquista del espacio como en la búsqueda de información a través de canales no convencionales, en investigación sobre fenómenos paranormales, telepatía, telequinesia, e incluso en la investigación del fenómeno OVNI, dio lugar a muchas confusiones, e incluso hoy sabemos a muchos experimentos secretos que pudo tener mucho que ver en confusión, ¿no?, en avistamientos. Sí. Pero hasta en eso se peleaban. Volvemos a lo mismo, porque sabían que Marte encerraba algo. Algo encerraba y quizá el momento en que empezó a desvelarse algo, llegamos ahora, Ana, con la Mariner 9, en 1971, precisamente en el 72 empezó a dar información, ¿verdad? Sí, fue la primera nave espacial en orbitar otro planeta y, bueno, estudió Marte con diversos instrumentos y también hizo un mapa de la superficie. Luego, bueno, pues volvió la Unión Soviética. A intentar. Vale, sí. De todas maneras, una cosita. La Mariner 9, más o menos los datos que tenemos sobre ella, es que si bien las naves anteriores habían conseguido cubrir alguna que otra foto de un 10% de la superficie del planeta, la Mariner 9 recopiló unas 7.000 fotografías. revelando ya por fin un Marte dinámico o evolutivo y nada parecido a esa idea lunar que os estábamos contando antes. Un Marte que por fin abría las puertas de nuevo a la idea de la posibilidad de que existiera vida, si no inteligente, si al menos a algún tipo de vida microbiana o bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Algún pasado prometedor que quizá era lo que estaban buscando los americanos. Pero volviendo al misterio, Luis, y esto sí que seguro que lo has tratado en muchas ocasiones, precisamente fue la Mariner 9 la que nos lanzó, nos trajo a la retina las primeras imágenes de una zona que se llamó el cuadrángulo de Elysium, antes todavía del famoso Cydonia, que a algunos se sonará. La primera vez que empezaron a llegar fotos extrañas fue con la Mariner 9 en Elysium, en este cuadrángulo, en el que aparecía una especie de cordillera de montañas que recordaban demasiado a pirámides. Sí, la presencia de formaciones piramidales, curiosamente, ha sido una constante. Has comentado de esta zona, luego ocurrió con Cydonia. Efectivamente, aparecían unas formaciones que recordaban lejanamente la presencia de, bueno, pues a nosotros nos parecían pirámides, ¿no? Entonces empezó a generarse la idea, como también ocurrió en nuestro planeta, de que sí, con independencia de que en Marte se pudiesen encontrar pues evidencias de una vida a nivel microbiano, como decías antes, de si como en la Tierra también pudo existir esa otra humanidad anterior, que o marcianidad, mejor dicho, en el caso de Marte, una civilización que hubiese dejado también sus restos. Sí. Entonces, bueno, pues hubo a partir de ahí, tal vez, no exageración, pero sí, pues, no sé, se lanzaron demasiadas campanas al aire, tal vez, empezando, pues, por eso, que si eran pirámides, pues, como aquí, que si puede existir otra humanidad, como aquí también. ¿Quién sabe? En cierta forma, si sirvió para que se multiplicaran los proyectos para el estudio de Marte, positivo fue. De hecho, creo que no cometer ninguna barbaridad al decir que todavía hoy nadie ha explicado con suficiente solvencia qué es eso que se ve en Cydonia, por ejemplo. Creo sinceramente que nadie, ni a favor ni en contra, ha podido llegar a una conclusión de esas imágenes piramidales y de esa especie de cara. Sí, el rostro de Marte, ahora lo tocaremos con la llegada de las ondas Viking. Quizás sea donde más se ha centrado la polémica y donde sí que se han intentado mostrar más imágenes para quitar un poco la idea de que aquello fuera una formación artificial. Pero sí que es verdad que otras cosas que hay por ahí, como estas pirámides, apenas se ha hablado del tema y nunca se ha explicado realmente cómo es posible que algunas de estas formaciones extrañas, que para la geología serían imposibles, están ahí en esas fotografías que desveló primero la sonda Mariner 9 en el 72 aproximadamente, y que luego con las sondas Viking en el 75 en adelante pues se volvió a lanzar con la zona de Cydonia. Pero entre medias, los rusos, pues seguramente movidos por el éxito de la Mariner 9, bueno, pues se pusieron como locos otra vez, ¿no? Sí, con la Mark 4 volvieron en julio del 73 en un viaje que, bueno, que falló en un chip que serviría para frenar la nave en la llegada. Se pasó de frenada. Sí, pero bueno, de todas formas recopiló algunos datos que y luego en la siguiente, la Mars 5, igual en la misma, vamos, casi en la misma fecha, 4 días después, un éxito parcial que, bueno, que colocó en órbita elíptica. Tomó 60 fotografías en 9 días y 22 órbitas. Después, bueno, se perdió el contacto. Y la Mars 6, en agosto del 73, también un éxito parcial, entró en la atmósfera de Marte, recopilando también importantes datos, pero bueno, falló la comunicación. Esta intentó aterrizar y no fue posible. No. Y la Mars 7, en agosto igual del 73, un fallo también de un chip en el aterrizaje, hizo que el lander se separara 4 horas antes de lo previsto. Entonces, pues bueno, se perdió dando vueltas al sol. es una estrategia, la de aquella época, bastante distinta a la de ahora, ¿no? Cuatro misiones en dos meses. En nada, a ver si puede. Yo creo que ya las tenían previstas por si erraban. Claro. Sí, sí, un poco siguiendo la teoría de que cuantas más mejor, ¿no? Dirían, en alguna tenemos que llegar. Alguna tardaremos. Eran otros tiempos. Y llegamos, como os adelantábamos antes, la época dorada, quizá, de las misiones después de las Mariner fue con las Viking, la 1 y 2. En el año 75 la NASA de nuevo conseguía un éxito total estas naves, ¿no? Aterrizó exitosamente, bueno, tomando fotografías, recopilando datos sobre la atmósfera y por primera vez examinando muestras en la superficie. Recopiló información de la superficie el 20 de julio del 76 hasta el 13 de noviembre del 82. Hasta, bueno, fallar por debido a un error humano en una actualización del software. Intentaron poner el Windows 3.1 y se fastidió. Ángel se ríe diciendo, pues sí, es mi día a día. Efectivamente. Bueno, luego la Viking 2. Eso es publicidad subliminal. Bueno, ya estamos. Ya estás tú como las pilas Duracell del otro día. Bueno. La Viking 2 también fue un éxito. Sí, en septiembre del 75 aterrizó de manera exitosa y envió información valiosa durante 1281 días marcianos. Marcianos. Antes de, bueno, apagarse por un error en las baterías. En el 11 de abril del 80. 1980. Así que, bueno, pues prácticamente 7 años de información. Se calcula que unas 50.000 imágenes las que recopilaron las sondas Viking en aquellos años 70. Muchas de estas fotografías, bueno, alguna en concreto, lo adelantaba antes Luis, de la región de Cydonia, una extraña zona de la superficie marciana, en la que además de verse otras posibles pirámides similares a las de Elysium y un complejo trazado bastante poco explicable en términos geológicos que recordaba el de una ciudad, pues apareció esa imagen de un rostro humano gigantesco que, bueno, algunos se relacionaron, como había pirámides alrededor, pues la esfinge marciana, pues comparando un poco con la imagen que todos tenemos de la zona de Giza, la meseta de Giza en Egipto. Por supuesto, para la NASA aquello era simple erosión, un simple juego de luces, simples coincidencias provocadas también por la falta de calidad de esas fotografías en aquella época. Sí, luego se intentó explicar también un poco con fotografías desde otras posiciones, creo. Sí, luego más adelante hubo muchas más fotografías que yo creo que sí, que en parte pues hacen pensar que sí, que aquello quizá fue fruto de la casualidad. De todas maneras, hubo una investigación muy conocida de los científicos Vincent Di Pietro y de Gregory Molinar, que analizaron la imagen de la Viking, encontrando simetría bilateral. No sé si te acuerdas tú de esto, Luis. Encontraron que había simetría en ese rostro, que tenía ojos, que tenía labios partidos en dos, como los de un ser humano, entre comillas, que tenía incluso dientes, según este análisis. Y pelo, una especie de casco. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Sobre todo fue muy comentado una imagen del ojo de esta supuesta figura que incluso parecía tener como un iris. Con lo cual, claro, pues ya las especulaciones subieron de tono. Bien, es verdad que, como comentábamos antes, no se llegó a ninguna conclusión importante. Más que nada también un poco porque, bueno, por un poco cansancio generalizado de los dos bandos, vamos a decirlo así. Pero bien, es verdad, como decía Ana, se hicieron muchas fotografías desde muy diversos ángulos y la idea generalizada sí que parecía que ahí efectivamente no había nada más que un caprichoso juego de luces y sombras. Pero lo dicho, no se llegó a una conclusión total. Hombre, yo es que lo que te digo, se hizo muchísima, se habló muchísimo en las siguientes misiones. Me parece que fue la Mars Global Surveyor y después la europea, la Mars Express, las que mandaron fotos concretas del supuesto rostro, y aquello no se parecía en nada a esa imagen de la Viking. Pues sí, parecía un montículo de una. Bueno, se calculaba que tenía más o menos 1,6 millas de largo y 1,2 de ancho, pero que no tenía nada de parecido al rostro de las Viking. Pero se dio muchísima información sobre esto y nada sobre esa posible ciudad que tenía al lado o esas pirámides claramente formadas por lados triangulares de una forma bastante extraña. Muy definido, además. Y aquello, de aquello nos habló. O sea, de alguna forma, la no presencia de ese rostro, pues, daba a entender que tampoco la idea de una ciudad alrededor, de unas construcciones alrededor, pues no tenían tampoco realidad palpable. No lo sé, desde luego. Yo no he estado tampoco. Creo que ha sido un tema que se ha dejado un poco en el olvido. No sé si tal vez de manera premeditada. El caso es que también luego las otras expediciones de las que nos va a hablar Ana se centraron en un lugar que nada tenía que ver con Cydonia, lo cual creo que también puede dar a entender que no les interesaba, vaya. No les interesaba, pero desde luego que sí que hubo muchísima conspiración rondando, muchísimas dudas. Y otras historias, Ana, por ejemplo, volviendo ahora a las misiones soviéticas, ya casi en los últimos, en el final de la época soviética, lo intentaron de nuevo en el 88 con dos naves que dieron mucho que hablar y que trajeron mucho misterio también, las Fobos 1 y 2. Sí, la Fobos 1. En julio del 88, durante su vuelo se transmitió mal una señal, concretamente un signo más, en vez de un signo menos, con lo que provocó que los paneles solares no se alinearan con el sol y ahí se agotaron las baterías 4 días después. Uh-huh. En la Fobos 2 se colocó en órbita marciana, pero a la hora de desacoplar el lander la telemetría falló, imposibilitando la comunicación. Uh-huh. Decíamos el misterio de estas naves porque pocos años después se filtró supuestamente una serie de imágenes que sí que había captado una de las sondas poco antes de desaparecer. Una de estas imágenes, también se habló muchísimo sobre este tema, era que esta nave, mientras fotografía la superficie de Marte, observa una especie de sombra en el suelo, una sombra alargada elíptica, y poco después pues se pierde la nave, ¿no? Sembrando un poco el misterio. Algunos conspiranoicos ya empezaron a decir que aquello no era un objeto natural, que era imposible que fuera la sombra, por ejemplo, de alguna de las lunas de Marte, por la forma elíptica que tiene, y que además coincidía con que podía haber sido el momento en que desapareció la nave. Esto ya dio mucho que hablar y volvió a poner en la palestra los grandes misterios de Marte, la posibilidad de que sí que pudiera haber algún tipo de, bueno, no sabemos si vida en Marte, pero sí que quizá tantos fallos y tantas desapariciones en las misiones marcianas podría estar debido a que algún tipo de civilización extraterrestre pudiera estar por ahí cargándose las naves. La verdad es que la historia es rocambolesca. Curioso. Pero sí que digo que hay que hablar, ¿verdad? También daba la posibilidad de que fuera un eclipse. Sí, la explicación un poco más normal, digamos. Más normalita, ¿no? Sí, pero bueno. De hecho, pocos años después, la Mars Global Surveyor norteamericana consiguió una imagen muy parecida. Poco antes de llegar a la Surveyor, la Mars Observer la perdimos en el 92, ¿no? Sí, se perdió 3 días antes de entrar en órbita de Marte. Uh-huh. Y bueno, luego ya la Mars Global Surveyor, el 7 de noviembre del 96, se colocó en órbita de Marte. Su misión era, bueno, pues hacer un mapa de la superficie marciana con mucho detalle. Uh-huh. Fue una de las misiones más exitosas de la NASA y transmitió lo que comentábamos. Unas misteriosas imágenes es que tenemos ahí dos cosas, es que, ¿no? Hay varias, si te parece, antes de llegar a la Mars Global Surveyor, otra de las grandes historias conspiranoicas, Luis, la de la Mars Observer en el 92. No sé si te acuerdas tú de este tema, porque si hablamos de conspiraciones rocambolescas, esta lo supera todo. 1992 se lanza la Mars Observer con el fin de fotografiar Marte, y en concreto tenía la misión de sobrevolar la región de Cydonia y hacer fotografías de esta zona. El 23 de agosto del 93, justo cuando estaba a punto de registrar esa zona, la Mars Observer deja oficialmente de funcionar. Esta es la historia real. Uh-huh. Hasta aquí, bien. Además, todo esto coincide, y aquí es donde los conspiranoicos aprovecharon para montarse su historia, coincide con aquel momento en que, os recordaréis, el telescopio espacial Hubble tuvo un problema. Decían que estaba miope, tenía un problema con una de las lentes, y tuvo que lanzarse una misión para cambiar algunas de estas lentes. No sé si te acuerdas tú, Ángel, de aquella historia. Sí, la verdad es que ahí se le dio bastante bombo en su momento, aunque fue como muy... Muy extraño, de muy extraño, ¿no? De repente... Mandar una nave para cambiar unas lentes y demás. Fue curioso. Bueno, pues aproveché un poco todo esto para decir que realmente la Mars Observer no dejó de funcionar, sino que mandó las imágenes, pero para evitar problemas de captación sobre lo que realmente se estaba encontrando en Cydonia, se había mandado esta misión para recoger la información directamente desde el Hubble. Bueno, una solemne estupidez desde mi punto de vista, pero oye, qué bien que se lo pasan y qué divertidas algunas de estas historias. Otro dato más, yo creo que con cosas como esta queda claro que todavía la idea de encontrar algo en Cydonia les era cuanto menos sospechosa. Entonces, nada más que decir. Nada, al menos fue curioso, ¿no? Yo creo que queda bastante claro. Se propuso que fotografiara a Cydonia y justo desapareció en ese momento. Bueno, pues nada, qué vamos. Pero sí que hay, y lo estaba adelantando ya, ¿no?, algunos datos curiosos sobre algunas imágenes, algunas fotografías, que sobre todo a partir de la Mars Global Surveyor en el 96 empezaron a recoger. Una de ellas, la Mars Global Surveyor, captó esta sombra alargada que también había recogido a la Phobos en su día. Y para los expertos simplemente se trataría de una sombra de la luna Phobos, pues con una especie de pequeño eclipse o algo así, sí, que le diera esa forma alargada. Sí, y bueno, y luego en esta Mars Global Surveyor unas imágenes misteriosas, unas manchas oscuras que aparecían en primavera y desaparecían en invierno. Sí. La misión, bueno, terminó por un fallo en los paneles solares el 5 de noviembre del 2006, pero quedó la incógnita de por qué esta mancha, bueno... Estas manchas, sombra. Una cosa bastante curiosa, aparecían en una zona concreta me parece que era cerca del Polo Norte, ¿no es verdad? Sí. Una serie de manchas que, pues más o menos coincidiendo con la primavera marciana, aparecían... Y desaparecían cuando llegaba el invierno. Unas manchas, pues que viendo las fotografías, se pueden ver en internet, pueden recordar perfectamente a vegetación. Pudiera ser que algo de alguna manera floreciera, que no sea lo mismo que, por ejemplo, aquí, pero bueno, fuera que en primavera sí que diera paso a algún tipo de vegetación, bueno, no sé. Para muchos esto es uno de los grandes datos que podrían corroborar que existe vida en Marte. De hecho... Después la Mars Express también obtuvo fotografías de zonas parecidas a estas y además, captándose en color, se veía que tenían tonalidades verdosas. Datos que están ahí y que, claro, hasta que no lancen realmente una nave como la última, la Curiosity, por ejemplo, que vaya a una de estas zonas a captar. Porque daba la sensación, ¿verdad, Luis?, que muchas de las misiones que se estaban haciendo en Marte era como si un marciano mandara misiones a la Tierra para ver si hay vida y mandara las naves al Sahara. Claro, si lo hubieras mandado a Nueva York, pues seguramente habrías encontrado algo, pero parece que estamos mandando las misiones a zonas un poco equivocadas. Desde el otro día he hecho un vistazo a un libro de von Däniken, el primero suyo, creo que se llamaba Recuerdos del Futuro. Y Recuerdos del Futuro termina con una entrevista muy breve a uno de los padres de la astronomía moderna, von Braun. El padre del proyecto Saturn. Y en esta entrevista muy breve le pregunta von Däniken por Marte. Y Braun, con naturalidad, bastante naturalidad, de manera muy breve, dijo que él estaba, bueno, con el convencimiento de que en Marte se podía, con un convencimiento, digamos, positivo, sí, digamos, con la intuición, con la esperanza. La esperanza. De que se pudiese encontrar vida a nivel de lo que estamos hablando. Microbios, pequeñas plantas, pequeños rastros vegetales. Entonces, yo creo que ellos mandaban donde se suponía que efectivamente podían obtener este tipo de datos. Si eran un desierto, eran un desierto. Porque pensarían encontrar fósiles, seguramente. Entonces, no lo sé. Pero no lo sé. Hablábamos de principios de los años 70 cuando Von Braun hizo esta afirmación. Claro. De que probablemente pudiese encontrar vida a esos niveles. Hombre, está claro que el estudio geológico de Marte tiene que ser muy importante, pero da la sensación de que estamos yendo muy poco a poco, ¿no? Que si, a lo mejor por mala suerte, se hubiera dado con alguna de estas zonas en concreto, en una misión como la Mars Pathfinder o alguna de las posteriores que sí que llegaron a la superficie. Pues que ya sabes que posteriormente se habló incluso de restos de océanos. Uh-huh. Y de ríos y se hicieron unas fotografías de unos rastros que parecían formados por criaturas que podían ser gusanos. O sea que posteriormente la cosa avanzó hasta unos niveles sorprendentes. Miles de fotografías alucinantes y además que es que directamente no se pueden analizar fácilmente por parte de los científicos estas fotos de máxima resolución que son inmensas. Y, bueno, pues con la llegada de Internet, muchos grupos de aficionados, pues un poco como en el proyecto SETI, se han dedicado a analizar estas imágenes y se han encontrado cosas súper raras, cosas realmente extrañas, como decías tú, hasta rastros que parecen de gusanos, sí. O incluso formaciones supuestamente geológicas que parecen edificios, con líneas rectas, ¿no? En forma de T, cosas imposibles para la geología y que ahí están, dándose una vuelta por internet se pueden encontrar. Pero claro, hasta que no se topen con ello en primer plano y no desde arriba, desde un satélite, va a ser difícil que la ciencia de verdad dé ese paso de afirmar que hay algo. Pero bueno, ahí está el misterio y todavía nos queda un poquito de historia sobre las sondas, Ana, porque después de la Mars Global Surveyor, que yo creo que fue un poco la clave de la aparición de centenares de nuevas fotografías, que se supone que era para quitar misterio a Cydonia, pero aparecieron un misterio de otro tipo, muchísimo más grandes. La historia siguió y en el 96 los rusos lo volvieron a intentar ya sin la Unión Soviética. Sí, fue después de la caída de la Unión Soviética, fue la primera sonda de Rusia. La segunda sonda más pesada también, jamás llevada al espacio. Y era un ambicioso plan con instrumentos modernos que causó preocupación de contaminación radiactiva, puesto que llevaba plutonio. La nave falló en la etapa del lanzamiento y se destruyó en la reentrada a la atmósfera terrestre. Ya entramos en la época, Ángel, en la que algunos ya estábamos en la radio, me acuerdo yo de hablar de esta noticia. El lanzamiento de la Mars Pathfinder. Ya estabas tú en la radio. El 4 de diciembre del 96. Hombre, ya estaba el abrazo del oso funcionando. Fíjate. El 96, sí, ya. Estaría bien rescatar algún corte de aquel día. Un señor. Sí. Complicado. Es que en aquella época grabábamos poquito y en cinta, ¿de acuerdo? Hoy no he traído nada de nuestra época ya MP3. Mejor. Pero otro día. No, que luego la gente se aburre. Eso de vez en cuando y con cuentagotas. La Mars Pathfinder. Qué bonita fue aquella misión. Cuéntanos, Ana, ¿qué pasó? Sí, bueno, fue en diciembre del 96 y llegó a Marte con éxito. Se desplegó el lander llamado Sojourner. Sojourner. Sojourner, decíamos por aquí. Sí. O sea, Sojourner, sí. Después del aterrizaje fue renombrada como Sagan Memorial Station, sería. Sí. En honor a Carl Sagan. Recopiló datos de la superficie, más de 8 millones y medio de mediciones de la atmósfera y más de 16.500 imágenes. Perdió el contacto el 27 de septiembre del 97. Hay unos anuncios por ahí, Ángel, ¿te acuerdas? Este que se ve a un... Seguimos con publicidad subliminal. Un científico de la NASA, es que no recuerdo ahora de cuál es. No sé qué producto vendía. Pero se ve un científico de la NASA ahí manejando un aparato en Marte. No sería el del anuncio de color. Y de repente se le escapa el joystick y la nave, el pequeño rover se queda colgando ahí con una rueda afuera. Y claro, ya no hace caso. Sí. ¿Os acordáis de este anuncio? Sí, sí. No, yo no me acuerdo. El otro dice, ups, lo he fastidiado, ¿no? Pues esto es lo que pasó con la Mars Pathfinder, que se quedó enganchada con una rueda en una piedra después de haber analizado alguna que otra. Pero bueno, fue el primer éxito. Bueno, yo es que recuerdo mucho aquellas imágenes, aquellas retransmisiones de las primeras fotos de la Mars Pathfinder desde el suelo, ya no era desde arriba, era otra cosa. No se veía nada más que piedras, pero era muy interesante. Sí, pero veías ahí el cacharrillo. Y se dio unas vueltecitas por ahí hasta que se subió una piedra y la fastidió. Y se quedó colgando la nave, seguramente funcional, pero el pequeño Robert ya no podía moverse, entonces no podía ir nadie a recolocarlo como hacíamos nosotros de pequeños con el Scalextric, ¿no? Pues nada, ahí se quedó. Y en este momento, 1998, entran en juego otros países. Los japoneses fueron los primeros en sumarse a los proyectos marcianos, ¿no? Sí, en julio del 98, el primer intento de Japón para llegar a Marte. Fue un éxito el lanzamiento y se ayudó de la Luna en una asistencia gravitatoria. Después falló una válvula de combustible, lo que hizo imposible llegar a la órbita marciana. La idea era que se encontrase con la Tierra para redireccionarla gravitatoriamente a Marte 4 años después del fallo. Pero bueno, una llamarada solar la alcanzó y la dañó más. Vaya. A pesar que la misión fue abandonada, la sonda sigue operando en órbita heliocéntrica. Sigue por ahí andando y la tendrán controlada. Imagino que desde luego que el objetivo de su misión se perdió. En el 98, otra interesante nave para el estudio del clima, sobre todo la Mars Climate Orbiter. Sí, era una sonda con objetivo de orbitar Marte. El trayecto iba bien, pero en los últimos días, antes de llegar a Marte, bueno, los operadores... Ah, sí, esta fue la famosa, sí. Esta fue muy famosa esta, sí. Los operadores de la sonda cometieron un error con la conversión de millas a kilómetros, por lo que la trayectoria cambió y chocó con la atmósfera a 57 kilómetros de la superficie de Marte, destruyéndose. También dio que hablar aquella misión, Luis, porque muchos dijeron, bueno, pues otra nave que desaparece y encima nos cuentan una película diciéndonos que se han equivocado al convertir millas y kilómetros. Un error de cálculo, como antes lo del parece símbolo, ser que sí, el que signo más, el signo menos. Yo lo que estaba ahora pensando es si dentro de 1000, 2000, 3000 años, 4000, siete civilizaciones de otros lugares, como enfoquen a Marte, van a alucinar. Bueno, estos cacharros, ¿quién ha dejado aquí esto? Y entonces se lo cubrará y dirá que es que existió otra humanidad que tenía una ITV y no terminaba de... Claro, ya, no, y los tres, el cementerio de aparatos de locos cacharros que hay en Marte es para tenerlo también en cuenta, ¿eh? De hecho ya está empezando a pasar, ¿no? Que algunas fotografías que se hacen de Marte aparecen cosas extrañas y es que resulta que son misiones anteriores. Claro. Que despistan, ¿no? Algunas de estas imágenes ya empiezan a encontrarse, algunas de las naves perdidas incluso. Pero bueno, siguen muchos de esos misterios. Y en este caso, el fallo de conversión también dio para que algunos paranoicos de este tipo de temas pensaran que se nos estaba ocultando de nuevo información sobre la realidad de cómo acababan estas naves. La que sí que tuvo algo más de éxito... No tuvo tampoco éxito. La Mars Polar Lander. ¿Qué pasó con la Mars Polar Lander? Sí, fue el lanzamiento el 3 de enero del 99. Bueno, contenía 3 módulos de descenso. Y, bueno, Mars Polar Lander, Amundsen y Scott. Estas dos últimas del experimento Deep Space 2. 10 minutos antes de aterrizar se perdió el contacto. No se sabe exactamente por qué, pero bueno, se perdieron las comunicaciones y existen muchas especulaciones. Pues eso, la civilización extraterrestre que estaba quedándose con las naves. Hubo gente que pensaba de eso, ¿no? Ya vale ya de mandarnos cosas, nos las quedamos, muy bien, gracias por el regalo. Bueno, dejar ya de mandarnos trastos, ¿no? Pues ahí seguían. Lo siguieron intentando. La Mars Odyssey llegó en el año 2001. Para estudiar el clima de Marte y hace mapas de la superficie. También ayuda como enlace entre los robots en Marte y en la Tierra. La Mars Express ya apareció en las misiones europeas en 2003. Sí. La primera misión europea a Marte consistió en un orbitador del Mars Express Orbiter que fue exitosamente puesto en órbita haciendo numerosos estudios y el Lander Beagle 2 de Gran Bretaña, pero este falló en el aterrizaje. Sí, la Mars Express sigue haciendo sus fotografías, de hecho es una de las referencias ahora mismo en la información que llega desde la órbita de Marte, pero la Beagle 2 se perdió, falló en el aterrizaje. la Mars Express es la que decíamos antes, ¿no? La, uh-huh. Nuevo orbitador que empezó a recopilar muchísimas fotografías marcianas con una calidad hasta entonces no alcanzada, uh-huh. y que empezó también a mandar imágenes que sorprenden mucho. Además, el control de la NASA no es el mismo que el de la ESA, uh-huh. y seguramente eso facilitó que aparecieran otras imágenes parecidas a las que comentábamos antes de la Mars Global Surveyor, que recuerdan a vegetación, uh-huh. y que se pueden ver incluso en la tonalidad que se supone que es la real, verdosas. Cosas que se cuentan en internet que están a mano de cualquiera. Fue entonces también cuando llegaron las famosas Spirit y Opportunity, de las que tantas alegrías nos han dado. Qué naves más maravillosas, qué aparatejos. Spirit, ¿cuánto nos han dado que hablar? Sí, esta aterrizó con éxito en Marte, tiene la capacidad de moverse sobre la superficie y examinar muestras de roca. Hizo innumerables estudios que muestran indicios de agua y tomó muchas fotografías de la superficie. Bueno, esta se atascó y se llenó de polvo recibiendo su última comunicación el 10 de marzo del 2010. Uh-huh. La Opportunity aterrizó también con éxito sobre un cráter de 22 metros de diámetro y 3 de profundidad, en el cual había agua líquida anteriormente. Es la gemela de la Spirit y ha estudiado varios cráteres y el primer meteorito en otro cuerpo celeste aparte de la Tierra. Uh-huh. Ya, bueno, y eso, y sigue en operación. Sigue operando, la Spirit se llenó de polvo las placas solares y al final, uh-huh. pues se ha perdido. Pero nada, hasta hace bien poquito, como dices, hasta el día de marzo de 2010, muchísimo más de lo que se suele esperar, sí. en estas misiones. La ESA volvió a lanzar otra nave, la Rosetta, la sonda Rosetta, aunque en este caso... ¿La Rosetta iba para Marte? Sí, bueno, es su misión. Sí, se ayudaron de la asistencia gravitacional de Marte. Vale, vale. Y bueno, hizo estudios sobre él. Este iba para un cometa. Eso sí, es. Su objetivo era orbitar al cometa 67P. El nombre es un poco raro. El Churyumov-Gerasimenko. Y bueno, y hacer descender un lander llamado Philae. Que se enganchará al cometa en el 2014. Ah. Pero bueno, intentó aprovechar... Sí, claro, se aprovechó de la fuerza gravitacional de Marte. Sí. En el 2005 la NASA lanzó la Mars Reconnaissance Orbiter. Sí, se acopló en órbita marciana con éxito. Hace mapas detallados de Marte y ha ayudado en las comunicaciones entre robots entre la superficie y Tierra. Fotografió el Opportunity en el cráter Victoria. Pues ya empiezan a verse unos a otros. Es tremendo. Y ayudó al Fénix. Fénix a descender en el Ártico de Marte y busca las sondas perdidas de la Mars Polar Lander y la Beagle. La Fénix es precisamente la siguiente misión americana que llegó, vamos, que se lanzó en el 2007. Sí, aterrizó en el Polo Norte y confirmó la existencia de agua al estudiar un pedazo de hielo de agua. Vio nevar sobre Marte. ¡Qué bonito! E hizo importantes estudios sobre el clima y el pasado de las rocas. Se declaró oficialmente muerta el 25 de mayo del 2010. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Ahí mandando cosas. La verdad es que muchísimas misiones. Tenemos alguna más, la sonda Dawn... Uh-huh. De la NASA también en 2007. También un éxito y bueno, pasó por Marte el 18 de febrero de 2009 ayudándose gravitacionalmente de este. Uh-huh. Su misión era llegar al planeta Ceres. Sí, este también iba de paso, no tenía nada que ver con Marte, nada más que para ayudarse. Uh-huh. Y ya llegamos a nuestros días. La semana pasada lo comentábamos, se ha lanzado ya la nueva misión norteamericana, la del Curiosity. Sí. Y mientras tanto, los rusos también mandaban su propia sonda, pues con éxito parecido al de las antiguas, la rusa Phobos Grunt, sí. Que no ha ido muy bien, ¿no? Hubo un fallo en el lanzamiento y quedó en órbita terrestre en lugar de tomar rumbo a Marte. Los expertos tratan de esclarecer actualmente por qué el motor sustentado de la sonda lanzada desde el cosmódromo de Baikonur en la noche del 8 de noviembre no se puso en marcha tras la separación del cohete propulsor. Debía cumplir una misión de 34 meses que incluía el vuelo a Phobos, uh-huh. una de las dos lunas de Marte. Y la obsesión de los rusos, una obsesión con fuegos tremenda. Sí. Y bueno, el descenso en su superficie y finalmente el retorno a la Tierra de una cápsula con muestras en el suelo del satélite marciano. Uh-huh. El proyecto tenía como objetivo estudiar la materia inicial del sistema solar y ayudar a explicar el origen de Fobos y Deimos, que es el otro satélite de Marte. Sí, que son además satélites realmente atípicos y extraños en el sistema solar, y por eso tienen bastante interés en encontrar información sobre ellos. Sí. Esta sonda Phobos Grunt también ha reabierto un poco la batalla ruso-americana, porque hay quien sospecha que podría haber estado incluso el gobierno americano detrás de que fallara esta sonda. Ya sabemos que para lanzar sospechas esto es gratis, pero ahí está, ha fallado, y algunos echan la culpa a que alguien habría provocado que fallara la Phobos Grunt, justo en el momento además de que se empezaba a hablar de la nueva sonda americana, este nuevo rover que adelantábamos la semana pasada, que se llama Curiosity, y que bueno, parece ser que es como un poquito como el anterior, este que decíamos, que va rondando como los pequeños Spirit y Opportunity, pero mucho más grande, y que bueno, se espera que nos dé también muchas alegrías. Sí, nos parece bueno. Tiene los instrumentos más avanzados que cualquier otra misión en la historia. Contará con un vehículo capaz de explorar la superficie marciana, tres veces más pesado y dos veces más grande que los anteriores rovers. Y entre sus principales objetivos es estudiar la química de Marte para saber si hay o hubo vida en Marte. Pues hasta aquí las misiones que están funcionando ahora mismo o que desaparecieron en su día en la historia de la exploración del planeta rojo. Hay otras muchas misiones por delante, ya si quieres las dejamos para cuando vayan saliendo, tampoco queremos... pero sí que las iremos indicando en su momento. En su momento las iremos indicando, porque hay varias, ¿eh? No os penséis que esto ya se han quedado con esto. Tenemos una serie de misiones bastante largas que se supone que terminarían con la supuesta misión tripulada, quién sabe cuándo, pero que quizás sea dentro de 25 o 30 años. Quién sabe. Y para esa misión tripulada, Ana, ya están preparándose también en tierra sobre cómo se puede adaptar el ser humano a una misión que podría llevar pues seguramente más de un año de trabajo en el espacio, ¿no? Sí, es un proyecto, el Mars 500, una iniciativa del Instituto de Problemas Médicos y Biológicos, IMVP, entidad dependiente de la Academia de Ciencias Rusas, y bueno, pretende simular un viaje al planeta Marte. Los 520 días de aislamiento del estudio Mars 500 llegaron a su fin el 4 de noviembre de este año, cuando se abrió la escotilla de la nave por primera vez desde junio del año pasado. El Mars 500 es un proyecto internacional para estudiar los factores humanos en los viajes espaciales interplanetarios. El 3 de junio del 2010 comenzó la primera simulación completa de una misión tripulada a Marte. Este viaje simulado de 520 días de duración es el último y el más importante de los experimentos que componen el programa Mars 500, que empezó el año 2007. Más o menos ha habido unas tres fases. La primera consistía en una simulación de 14 días durante la que se validaban las instalaciones y los protocolos de operación. En la segunda, desarrollada en 2009, cuatro rusos y dos europeos permanecieron en el módulo de aislamiento durante 105 días. Y en la tercera etapa, que es la más larga, 520 días, un grupo de seis voluntarios tuvo que trabajar y vivir en un complejo especial aislado, comunicándose simplemente con el mundo exterior con el correo electrónico. Pues así estamos preparándonos el ser humano para esa última frontera, que sería visitar el planeta Marte, visitarlo de verdad, con seres humanos que fueran capaces de llegar hasta allí y empezar a mover la posibilidad de instalar allí algún tipo de base humana en nuestro planeta vecino. Esto es un poco la historia de este recorrido, y vamos a acabar, Ana, nuestro paseo por Marte con una recomendación bibliográfica, un libro. Sí. Bastante curioso, ¿no? Sí, ha llamado la atención, una guía turística de Marte. Claro que sí, hay que estar preparado para todo. Sí, es de la editorial Akai, es de William K. Harman, y es uno de los pioneros de la NASA en explorar Marte, en proyectos que inició en los años 60 junto a Carl Sagan. recoge en esta obra todo el conocimiento científico actual sobre Marte, sobre el planeta rojo, del que aún, bueno, pues no sabemos si en un pasado remoto llegó a albergar algún tipo de vida. Sí. La guía, como todas las turísticas, relata historias de la exploración de Marte desde que empezó en el siglo XVII con los primeros telescopios capaces, bueno, de distinguir manchas en aquel punto. Ocre. Lejano, ocre, oscuro. Y bueno, hasta las últimas misiones de las agencias espaciales. También nos cuenta lo que se ha ido averiguando sobre su pasado geológico gracias a los estudios sobre su geología y realizados desde la distancia. El geólogo Francisco Anguita ha colaborado con Harman en el pasado y es el que hace el prólogo, digamos, del libro. Destaca no solo la calidad gráfica de la edición en fotos, en mapas y en gráficos, que son muy buenos, sino el contenido, que también, sino también de, bueno, de su papel divulgativo. Así que si queréis saber qué te tienes que poner cuando vayas a Marte, dependiendo de la época del año, pues aquí lo pone, por ejemplo, dónde comer, dónde alojarse, estas cosas, ¿no? Sí, si necesitas unos guantes especiales, esas cosas. Pero haga falta, aquí tienes toda la información necesaria para visitar Marte cuando estés preparado. Pedro, un Harman, ¿te suena a ti esto de un tal Harman? No. Espérate, que te me... Un tal Harman no era un amigo tuyo. Que... Ah, sí, el carnicero de Hanover. El carnicero de Hanover, ¿no, Luis? También estuvo en Marte. También, no sé. Es que aquí hablan tal Harman, digo, no será el carnicero de Hanover. Madre mía. No, este solo dice cómo ir a Marte y hacerlo bien. Pues nada, vamos a sacar a Pedro del cajón donde lo habíamos metido. Para hablar de David Cronenberg, pero no sé si os apetece escuchar un poquito de música antes, ¿no? Para bajarnos del espacio y asentarnos de nuevo en la Tierra, aquí en el abrazo del oso. Y meternos de lleno con el cine, gracias a Pedro, que estuvo el otro día trabajando. Le estuve dando latigazos para que acabara antes de que empezara el programa la semana pasada. Y luego le dije, pues ala, ahora lo hacemos la semana que viene. ¿Te parece bien? Y me dijo, sí. ¿Qué remedio? Sí, bien. Par con calabres, en palabras, ¿no? Sí. No, eso me pasa por mandarlo 15 minutos tarde. 15 minutos antes de empezar el programa. O después. O después, sí, puede ser. Bueno, Ángel, vamos con un poquito de música. No sé si Lorena a lo mejor nos quiere presentar el tema. Lorena, ¿qué vamos a escuchar ahora en el abrazo del oso? Levanta los hombros como diciendo, no lo sé. Díselo a Ángel, que es el que me está liando. Espera un momento, que es que estamos decidiendo a ver qué dice. Ah, vale. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Le vamos a poner una canción? Sí. ¿Y qué canción les ponemos? No sé. ¿No sabes? Claro, si no se lo dices, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vale, pues como está de acuerdo, vamos a poner una de Roxette. Así que, la va a poner Lorena. Venga. ¿Cómo se llama la canción? Vas a subir esta, espérate, a ver. Ahora, súbela hasta arriba del todo. A ver, Lorena va a hacer que suene. Ahí. Muy bien. Y ahora, cuando ella quiera, ponemos la canción. ¿Quieres ya? Sí. Pues a eso la dedicamos. ¡Qué silencio, madre mía! ¡Cuánta gente! Tiene mucha gente dedicada. A mi madre. Bueno, a tu madre. ¿A quién más? A mi padre. ¿A tu padre? Vale. No sé. ¿Te parece ya suficiente? Una canción. La mirada asesina de su madre. No sé si quieres decir algo, pero sabes, yo como que te has olvidado de alguien muy importante y no lo has dicho. Pero bueno. La vamos a dedicar. A sus padres, que es lo que tiene que ser. Punto. A nuestro público de ahí. Lo vamos a dedicar a las chicas del programa que las tenemos aquí, a las dos Anas y a Lorena, presentar también esta canción. Así que vamos a escuchar Spending My Time de Roxette. Pues venga, vamos con Rosette, y después de perder el tiempo con Rosette, porque se llama así la canción, Spending My Time, pues volveremos en el abrazo del oso con David Cronenberg, con el cine de Ángel, con nuestra visita al callejón con Luis y Llana, y con todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Pues nada, a disfrutar con Rosette. Adelante. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by. Ángel, echaba de menos esta música. ¿Verdad? Y este momento de, en el que suena la música y yo digo, Ángel, ¿qué? No veo nada, ¿qué pasa por aquí? No lo sé, yo es que no me atrevo a salir de debajo de la mesa. ¿Por qué no pones una vela o algo? Pues salto a ponerla, yo no me atrevo. ¿Quién se ha dejado el móvil puesto? No lo sé. Pues habría que darle un capón. ¡Epi! Bueno, bueno, nada, que... Esto parece un momento de Epi Blast total. Sí, pero que me da miedo esta música, me da miedo. Y entonces, venga, va. Vamos a hablar de cine, venga. De cine. Pero que empiece Pedro. Sí, claro. A ti seguramente te echemos antes de... Claro, no, te echamos. Ahora quién tiene que hacer los controles, si no, ya me habré hecho. Aunque yo sé yo, con lo que ha hecho Lorena hoy, a lo mejor la fichas a ella y me dejas a mí. Aquí seguimos, en el abrazo del oso. Si queréis entrar en contacto con nosotros, siempre estamos dispuestos a que vuestra voz forme parte del programa, así que no dudéis en llamarnos al 915053529, 915053529, o al correo electrónico, Luis, que tú te lo sabes muy bien. correo@elabrazodeloso.es. Pero si se lo sabe, me ha dejado mal. Es que, no, pero es que le ha hecho una pausa dramática. Ah, vale. Es que estaba yo diciendo, a ver si lo pillo. Pues nada, la semana pasada hablamos de David Cronenberg, nos sirvió también para hablar un poquito de la manipulación, de la propaganda, de aquella película, ¿verdad, Pedro? De la que ya hablamos aquí en el programa en su día, Videodrome. Sí. Que tanto nos muestra ese tema, ¿no? La manipulación a través de la televisión, ¿no? ¿Por qué querías traernos hoy a David Cronenberg? Dentro de las biografías que normalmente solemos hacer, pues nunca he introducido a lo que es un director de cine. Uh-huh. Y quería introducir pues a uno que siempre en todas sus películas ha intentado mantener una línea argumental. Uh-huh. O sea, que normalmente los directores de cine se rigen bajo un guión de esa película y casi todas suelen ser diferentes. En lo que es la filmografía de David Cronenberg nos encontramos que tanto la primera como la última tienen mucho que ver. Mm. Además de eso, que sus primeros cortos más sus dos primeros mediometrajes hablan mucho de cómo, de la visión de su última película, que es de un método peligroso. Sí. Vamos a hacer un recorrido por la filmografía de David Cronenberg. El comportamiento humano, las capacidades de la mente, la relación entre humanos y máquinas, el psicoanálisis, como decías, las transmutaciones físicas, lo orgánico, lo inorgánico, las metamorfosis físicas y psicológicas, personajes perturbadores, carga intelectual, el impacto de la tecnología sobre el cuerpo humano, metáforas de la maternidad como una enfermedad parasitaria, la mezcla de realidad, el fetichismo, la violencia y el sexo. Todo esto tiene Cronenberg. Sí, tiene una serie de obsesiones marcadas en su cabeza que siempre intentan explorar lo que es el lado oscuro humano. Y no, que no soy yo. Seguimos buscando el móvil. Sí, hay unas extrañas interferencias. Pero muy muy bien, muy muy lógica para introducir al cine de David Cronenberg. Sí, la verdad es que pega, debe ser algún tipo de... Nos dicen nuestros amigos del Twitter que a ver si va a ser alguien de la COPE. De la COPE, sí, de la COPE. De la COPE. Efectivamente. Bueno, no sabemos si es algún tipo de, pues eso, de mensaje oculto que nos están aquí manipulando, que pega, como dice Luis, con el mensaje de Cronenberg. Pero bueno, vamos a retomar con la esencia de unos finales extremos, los de Cronenberg, inesperados, sangrientos, desagradables, muy a tu gusto, ¿no? Exacto. Suele tener unos finales muy marcados por lo que es la muerte y una visión muy oscura hacia el suicidio. En varias de sus películas el personaje principal es un hago spam, pero bueno, termina suicidándose. Uh-huh. Hemos cargado la mitad de las pelis de Cronenberg. Y luego mucho siempre termina con mucha transmutación física, unos finales muy inesperados y rayantes. La mayoría de casos, ya con sus últimas tres películas, ya es un corte, otro corte distinto, también con unos finales más estilo dramático, pero menos sangrientos. Pero sin dejar de crear, como bueno, lo defines así, ¿no? Creador de imágenes perturbadoras. Sí, yo... De las muchas películas que tiene, de en cada una de ellas puedes sacar una escena de que te marca durante el resto de la vida o que no has visto en muchas películas. Como cuando hicimos la película Videodrome, pues recordarás cuando el tío mete la cabeza dentro de la televisión. Sí. O luego en La Zona Muerta también tiene una escena muy curiosa de un suicidio que uno de los personajes, pues para suicidarse, abre unas tijeras, la sujeta en la mesa y se empotra la boca contra las tijeras. Y así termina el pobre hombre. O sea, no hay una forma más fácil de suicidarse. Qué agradable, Luis. Y además que acertó a la primera, ¿eh? Sí, No tuvo que volver a repetir, o sea... A la primera intentona... Sí. Fuera buena. Toma uno. Sí, sí. Bueno. O luego también otro que todos los aficionados al fantástico de los años 80 recordarán en la película Scanner, pues cuando explotan las cabezas. Qué bonito. Una explosión de color, la de David Cronenberg en su cine. Vamos a dar un repaso a algunas de la historia, a la filmografía de uno de estos... de los directores más raros, retorcidos e inquietantes que han existido nunca, siempre intentando explorar la naturaleza humana con ese trasfondo científico que tiene. Empezamos con unos cortos, ¿no? 1966, ya ha llovido. Está estudiando cine en una universidad canadiense y es un proyecto, un grupo que... Sus primeros dos cortometrajes, Transfer y From the Drain, más sus dos siguientes mediometrajes, Stereo y Crimes of Futuros, o Crimes del Futuro, ajá, pues lo hace a través de lo que es esta Academia de Cine. Y lo que hacen es más de corte experimental, volcado en lo que es un trabajo psicológico. Habla sobre sobre la parapsicología experimental, luego mucho el desarrollo de la identidad humana, de la sexualidad, y luego una de sus principales obsesiones, como es el... Bueno, me sale ahora... Es que el cine de David Cronenberg es un cine... especialmente obsesivo, o sea, son imágenes retorcidas, imágenes de transmutación, de cambios, de seres que se generan y degeneran a través de situaciones límite. No sé si... Sí. Pedro, te devuelvo la... Exacto, ¿no? Es un cine de... trata de desarrollar lo que es el lado oscuro del ser humano... Y su lado más extremo, no de una forma, no es gráficamente, no llega nunca a ser ni cine gore ni cuando es sexual ni es sadomasoquista, que lo trata de una forma en su propia atmósfera, pero siempre trata de encontrar los extremos mentales del ser humano. Eso es una de las bases de sus obsesiones. Él vive su cine a base de varias obsesiones, como le he llamado al artículo, pues es un triunvirato entre el hombre, la ciencia y la máquina. Él que también se vuelca mucho lo que fue luego el movimiento cyberpunk japonés, que son las transmutaciones físicas, ¿sabes? Volcadas en la ciencia, que nosotros mismos somos capaces de desarrollar vida en nuestro interior. Se puede canalizar base de... Las películas aquellas de Tetsuo y compañía. Exactamente. Sí, señor. Obsesiones curiosas las del amigo Cronenberg. Nos has hablado de esos primeros cortos y mediometrajes hasta Crimes of the Future de 1970, y será en el 75 cuando por fin da el salto a la gran pantalla con Cybers o Vinieron de Dentro de. Sí, esa es una una de empezó con una película de terror o fantástica. La mayoría de sus películas hasta la trilogía, como la podríamos llamar de actual, pues están volcadas en lo que es el terror, en cine de terror fantástico, y alguna que se puede también catalogar dentro de la ciencia ficción, como en la Mosca o Existence. En esta primera, pues es una sorprendió en uno de los primeros festivales de Sitges, que me parece, no sé si fue galardonada como mejor director o mejor película. Y en ella ya nos cuenta por lo pues su primera obsesión, que es la diversidad de parásitos que nos encontramos dentro de todas sus películas. Uh-huh. Y en ella también hace otra de sus obsesiones, que es el tema que vamos a comentar después, que es la publicidad, que es lo mismo que comentaba antes Ángel, que curiosamente comienza su primera película, su estreno en gran pantalla, con un anuncio de publicitario de un centro de apartamentos idílico, que luego se convierte en cualquier sitio menos nada idílico, y pues como una especie de metáfora de introducción también, que tiene mucha crítica a lo que es la televisión, sobre todo de la que ya comentamos la semana pasada de Videodrome. Su primera película grande, Cybers, Vinieron de Dentro de. Y en el 77 llega Rabia. Exacto, esta ya está también, empieza a meterse ya en temas más psicológicos, y en el se puede también entrar un poco como, no es posesión, pero entra como una muchacha sufre un accidente junto a su novio. Uh-huh. Y durante la operación es invadida por un parásito y empieza a matar a la gente, y es lo que intenta, lo que es el título de la película, es también otra de las metáforas que suele trasladar a lo que son sus transmutaciones físicas, que es que a través de la rabia o de la ira somos capaces de crear vida. Si eso también lo expresa mucho en Cromosoma 3. Que la siguiente película, no es la siguiente película, pero como si fuese la siguiente. Sí, antes estuvo con Fast Company. Sí, que es una 79. Una producción, pues como todos los directores, es de... Para sacar pasta. Exactamente. Es sobre carreras de coches profesionales, y dentro de lo que es su filmografía es... De las casi, no sé si son 20 y tantas o menos de 20, es la única que se sale de lo que es su línea, la única que no es de Cronenberg. Que sí, la ves y dices, este no es Cronenberg. La dirige, pero no mete mucho más mano. Pero sí que en Cromosoma 3, ese mismo año, ya sí que vuelve al terror, ¿no? De la mano de ese mundo de transmutaciones y de locura. Sí, vuelve a, como comentas, al terror y a lo que hablábamos antes de poder crear seres o a través de la mente, que es lo en este que esta rama de la psicología existe, que es la psicoplastia, que lo estuve buscando por internet y no es un nombre inventado, existe. De la parapsicología, de si la has... parapsicología, no, de la psicología. Díselo aquí el experto. No lo sé. ¿Una psicoplastia? El experto dice que tampoco se lo conoce. O una teleplastia, ¿no? Suena a Belmez. Esto. La psicoplastia. Esto no suena a Belmez. Sí, capacidad de transmutar, de convertir. Además, Cromosoma 3 es una película de esas de obligada visión con babero. O con algo que proteja, vamos, con... Que salpica mucho, sí, vaya. Que salpica, vamos, que hay que protegerse un poquito. Sí, y unos niños bastante curiosos. Sí. Y en esto no, ya nos encontramos con su, aparte, después de sus cortos y mediometrajes, otra vez con el psicoanálisis de Freud, que lo habla mucho de eso, de cómo transmutar los sentimientos ocultos del interior a través de nuestra mente. Y eso es lo comentábamos antes del odio interior, es lo que hace crear esas transmutaciones físicas, que él también lo llama mucho, lo llama como la carne. que es otra de sus obsesiones, que esa la vemos más en lo que es en el almuerzo, en la versión del libro de Barrus, el almuerzo desnudo. Qué agradable, Ángel, el cine de Cronenberg. Esto es bonito. Es el típico para ver cuando pues, estás de un poco con la moral baja. Qué bello es vivir, Cromosoma 3, Videodrome. Sí. Siete rubias para siete hermanos. Esas cosas. Una cosa dura, sí. El violinista sobre el tejado, es otra que viene así. Bueno, nos vamos al 81 con Scanners. Sí, es la que comentábamos antes, que es conocida como la película que explota en las cabezas, sí. Y es la que vuelve con la asociación que antes no me acordaba el nombre, que era la telepatía. La telepatía, eso sí. Sí, que son unos seres humanos que desarrollan capacidades telepáticas y son capaces de controlar lo que es leer los pensamientos, controlar las mentes y hasta los ordenadores. Uh-huh. Y va absorbiendo de... como también, aparte de hablar mucho sobre los pensamientos internos del ser humano, lo del lado oscuro, intenta mucho de ver los límites que no somos capaces de alcanzar. Uh-huh. Habla de lo como las capacidades telepáticas, lo de las transmutaciones, son sí. Cosas que quién sabe si podemos ser capaces de desarrollar o no. De momento espero que no. Bueno, eso sí. Luego llegó Videodrome, hemos hablado de largo y tendido sobre esta película, incluso también la semana pasada. Videodrome, Luis, retoma esa idea de la televisión manipuladora, ¿no? La televisión manipuladora, cómo nos puede influir, cómo nos puede cambiar. Recuerdo con especial horror la escena aquella de aquel tipo metiéndole una película de video por la tripa, que es una especie de engendro, mitad hombre, uh-huh. mitad máquina, en fin, una escena verdaderamente cruenta, vaya, que hería la sensibilidad. Sí. Por esa obsesión que decía Pedro, por la carne que tenía Cronenberg, que la lleva hasta su máxima consecuencia, ¿no? Eso, yo creo que es de los primeros directores obsesionados en mostrarlo todo, tal y como... Es la escena, no hay luces, no hay sombras, no hay sugerencias. Sí, sí, es sí. Tal y como él quiere mostrar la carne, lo consigue. Y el efecto es demoledor, claro. Claro, claro. Una película tremenda que fue un poco también un punto clave en la obra de Cronenberg, hasta el punto de que empezó... No sé si cambió algo a partir de ahí. Sí, a mi modo de ver, pues sus primeras películas están más enfocadas... al terror, menos quitando Scanner, que también es terror, pero más tipo thriller, y ya empieza su primera película de un poco en cine más serio, como La Zona Muerta, sobre la novela de Stephen King. No es que sea, que ya es como una especie de thriller melodramático paranormal, que habla sobre un hombre que sufre un accidente y permanece 5 años en coma, y al despertar del coma pues tiene visiones de lo que va a suceder en un futuro. Uh-huh. Zona muerta. Uh-huh. Y lo que habla también es, volvemos a lo que sería capaz de alcanzar la mente humana. Eso, ese interior, digamos, ese cerebro que tenemos, que nada más que usamos una ínfima parte de él. Falso, pero bueno, da igual. Bueno, en tu caso no. Pelota. Luego te pago. La Mosca, 1986, es un remake y una historia clásica del terror, ¿no? Sí, es la más clara de lo del cine de Cronenberg, o hombre, ciencia o ciencia mutación también, como... Y, sí, le pegaba, la verdad, la historia sí, le pegaba bastante. Y la más escabrosa. Los minutos finales, ya cuando el personaje de Diego Lul se convierte ya totalmente en mosca. Quien haya visto la película lo recordará. Y también habla sobre un poco sobre lo que es la teletransportación, que se convierte en mosca por un experimento fallido de una teletransportación. Y yo también destacar pues una de las frases más principales que sobre la ciencia, que de Cronenberg, que lo estuve leyendo en una entrevista por revisándolo, sí, preparando el trabajo, y que dice que todos somos científicos locos y la vida es nuestro laboratorio. Y eso puede, pues todas las obsesiones suyas se puede desvirgar en eso, sí, en decir de que... Que todos somos así. Sí, que todos tenemos nuestro mundo particular. Lo va a Cronenberg, como decía antes Luis, lo transmite a la pantalla tal cual es. Claro. No se guarda nada, no hay ningún secreto. Fue un exitazo, ¿eh? La mosca de Jeff Goldblum. A nivel mundial. La mosca, ¿eh? O sea, traspasó los límites del cine fantástico. O sea, fue un éxito de clamor. Sí, sí, sí. A la vez que un drama también. Sí, claro, sí. Es una película muy interesante. Sí, en todas las películas estamos más volcados. Más volcados en el. Que el, lo que tiene también Cronenberg, ahora, pues aprovechando lo que dice Ana, que todo su cine, aparte de terror, lo fantástico, ciencia ficción, pues todo lo que vemos en esas tres últimas películas más dramáticas, siempre lo ha tenido. Todo sí. No es cine de terror. Es un cine de terror serio, que todos los personajes tienen su carga dramática. Y por eso todas sus historias, cuando ves la película, te parecen reales. Que es lo bueno de su cine, que son reales y cada película tiene su mensaje y es igual pero diferente en todas sus películas, a mi manera de verle. Un auténtico enamorado de Cronenberg, nuestro amigo Pedro José Pérez, ahora en El abrazo del oso. Haciendo este repaso por las películas del maestro, del director David Cronenberg, y llega para ti la más extrema de sus películas en 1988, Inseparables. ¿En qué sentido? Pues en del cine que he visto, pues es de las que el guion o los personajes tienen una carga de dramatismo y de perversidad y uno de los finales más dramáticos y extremos que he visto. Ya hablamos de ella cuando tocó lo de los hermanos de Sia, la biografía, sí, que hace una metáfora, como habla de dos hermanos gemelos, sí, sí, que tienen una especie de simbiosis y que toda su vida la viven como si fuesen una sola persona. Y cuando desaparece, cuando uno de sus hermanos pierde el rumbo, uh-huh, el otro hermano va de capa caída junto a él. Y uh-huh, como antes comentábamos de su visión abierta de lo que es la muerte y el suicidio, pues ambos hermanos, uno termina muerto y el otro muere de pena, como, claro, como le pasó a los gemelos siameses. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Una película también extrema para nuestro compañero Pedro. Y nos vamos hasta 1991. El almuerzo desnudo es la próxima película. Ahí se une fuerzas pues con otro loco, entre comillas, pero esta vez de la literatura, como William Burroughs, que es un creador también de mundos muy particulares y que para poder comprenderlo, pues, y la única persona que he intentado traducir que sepa una de sus libros a lo que es al cine, pues ha sido Cronenberg, y lo trata de una forma de un mundo paralelo, de una fantasía real a través de las drogas, uh-huh, de lo que es nuestro mundo. O sea, es que son las idas y venidas mentales de un escritor. O sea, es que es también una autobiografía de Burroughs, que todos sus libros los escribía a través de la heroína. O sea, sí, él escribía como el personaje del almuerzo desnudo, se pasa toda la película drogado, pues Burroughs igual. Que sí, es una teoría. También las primeras escenas cuando mata. No sé si recordaréis alguno la película, si la habéis visto alguno. Pues mata a su mujer de un disparo, pues eso es como murió la mujer de William Burroughs, que la disparó William Burroughs y la mata. Igual, todo opuesto, pues cogió y le pegó un tiro a su mujer, y todos los desvaríos y para poder hablar de esta película es verla, y viéndola no es muy difícil de comprender. Es la más rara. Y de Cronenberg y casi del cine. Decir esto de una peli de Cronenberg, pues es curioso, es raro. Sí, sí. No, no dices nada, Pedro. Pero bueno, sí que es verdad que a partir de ahí se acercó un poquito más al cine comercial, puede ser. Comercial o carga dramática. En este primer caso es Madame Butterfly, que uh-huh. es la visión de, vamos, la versión de la historia real de no sé si me parece que era de un embajador francés que estuvo en uh-huh. no sé si era Japón o la historia en real en la que se basa la ópera. Sí, este caso no es una ópera, esto es posterior de la ópera. Esto es durante los años 50-60, un embajador conoció a una cantante de ópera que cantaba Madame Butterfly. Y lo que resulta que era la cantante no era cantante, era un hombre. Y el hombre y el que se enamoró, pues no lo sabía hasta que le detienen al hombre, porque claro, en la sociedad china. Pero esto no era con faldas, era lo loco. No, la falda. No, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, una película un poquito más comercial. Y ya yo creo que todos recordamos Crash del 96, también bastante comercial, pero de calidad. Extremo, pero de calidad. Sí, bueno. Para mí la que es la más oscura y la más volcada en lo sexual y en la relación entre el hombre y la máquina. Tú estás un poco perdido, Pedro. Bueno, vale. Yo no sé de cine. Aquí Ángel y tú sois los que veis. ¿A ti te gustó Crash, Ángel? Digamos que la de Crash, hablamos de ella un día que además estuvo tratando aquí, lo recordará Luis seguramente, una de esas parafilias que tratábamos aquí de vez en cuando. Y se hablaba de esas... De las prótesis y tal, ese despertar sexual que te puede sugerir un cuerpo mutilado. Entonces Crash abonda mucho sobre ese tema. Hablamos y sobre el acercamiento a la muerte, porque recordar que es una película que nos habla de un grupo de gente extraña que se une para para recrear accidentes de personajes famosos como el de James Dean o el no accidente como es el asesinato de Kennedy, pues también lo recrean y lo viven, ¿sabes? Que casi todos los personajes mueren en un accidente y viven el sexo incluso mientras dura los accidentes o posteriormente el accidente. Siendo muy muy fetichista, una sexualidad muy fetichista, perversa y volcada en muchas parafilias, que es como la parafilia de hacia las prótesis, las cicatrices, hacia los coches, hacia los accidentes, hacia la muerte, hacia el suicidio. Cierra el siglo XX Cronenberg con Existence, antes la comentabas, ¿no? Sí, eso se puede englobar. En el cambio de siglo, pues hubo muchas películas que hablaban sobre una vida diferente en la Tierra, como puede ser Matrix, o Dark City, o Nivel 13. Pues la propia versión de Cronenberg pues fue Existence, que es un... como si viviésemos la vida como si fuese un videojuego. En sí es vivir... transportarnos a un videojuego y ver dentro de ese videojuego la dualidad humana, que al terminar que es otra metáfora de lo que es la manipulación publicitaria, que es que muchas veces no sabemos si somos nosotros los que controlamos nuestras vidas o no las controlan la publicidad o X. Pues en esto lo vuelca en el medio de los videojuegos, que parece que somos nosotros los que manejamos los videojuegos y los que nos manejan son los videojuegos a nosotros, controlan. Daría que pensar. Spider en 2002, Una historia de violencia 2005, Promesas del Este de 2007, estas ya no suenan más, ¿no? Sí. ¿Con cuál te quedas? Entras ya lo que es su carga más melodramática, ya en su Spider ya es el primer asomo de cabeza, también dicen, para muchos es la peor de su, vamos, de las muchas que tienen núcleo duro, es la peor. Que asomo no, de cabeza, quiere decir que al mundo comercial. Pone los pies en el suelo un poquito. No en los cielos, sino una película más para las masas. Mucha, pues ya de ir al cine, como pasa con otros directores, pues vas a ver una película de Spielberg, vas a ver, porque mucha gente conocía La Máscara o Scanner, puede recordar, pero no sabe que son de Cronenberg. Claro. Son mucha gente, ahora se está rescatando todo lo que es su filmografía. Y dentro de las que, de las tres últimas, pues personalmente, pues me quedaría pues con, yo creo, la primera, también porque es una versión de un cómic y ya sabes que es, los comiquillos nos llevamos bien. Una historia de violencia. Sí, también más, pues, es la que más te sorprende porque es el cambio brusco. Para todos los los aficionados a Cronenberg, pues es decir, joder, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Ha conocido a Viggo Mortensen? Ahí está, ¿no? Sí. Ya la hemos liado. No, también ha tenido otros actores, que muchas veces se habla de Viggo Mortensen como el director, como el actor fetiche, pues ya antes tuvo a Jeremy Irons, que estuvo su relación en Inseparables y Madame Butterfly, que puede ser su primer actor fetiche, no ha vuelto a trabajar con él. Trabajó dos veces seguidas. Pues aquí y por ejemplo, tres. Sí, pero la siguiente ya, que me parece que no me acuerdo si era como la siguiente película, ya no es ya Figo. No está, no. Figo. Ya se acaba. No sé si es Cosmópolis, Ángel. Creo que sí. Me suena que se llama Cosmópolis. Me suena que sí, es el título. Sí. Pues Cronenberg acaba este 2011 de presentar un método peligroso, Viggo Mortensen haciendo de Freud, ni más ni menos. Cerrando un poco esa trilogía, entre comillas, de Viggo Mortensen, una etapa más madura. Le seguimos ahí de cerca, sobre todo con Pedro, que nos va a traer siempre sus películas, siempre que haga falta. Más que madura, diferente. Hay muchos directores que ves que maduran y no maduran para yo para soy bien. De los más del conjunto. Si tengo que elegir dos etapas de Cronenberg, la actual y la anterior, elijo la anterior. Solo porque el cine actual de Cronenberg lo hacen otros muchos directores. El cine anterior de Cronenberg conozco pocos que lo hagan. Bueno, Cronenberg, como hemos comentado, un director, Ángel, que tuvo la publicidad. Estaba resultando curioso, me estaba repasando ahora lo de Cosmópolis y cambiamos a Viggo Mortensen por Robert Pattinson. Sí, el de Crepúsculo. No me digas. Sí. Esto ya es el remate. Sí. La comercialidad. O sea, bueno, yo ahí quizá discrepo un poco con Pedro, lo que pasa es que no conozco tanto en profundidad el cine de Cronenberg como él. Yo creo que a lo mejor más que volverse un poco más comercial, realmente Cronenberg no tiene necesidad de volverse comercial. Quizá a lo mejor puede ser como un replanteamiento en su forma de hacer cine. Yo lo que me refiero era elegir entre su cine actual y el anterior. Él estaba leyendo para el trabajo y él ya dice que está muy cansado del concepto anterior. De volcarlo mucho al terror, a la fantástico y a la ciencia ficción. Le apetece. Y él de momento ha dicho que no va a volver a hacer, que no va a volver a hacer una película Cronenberg anterior. Solo porque está a gusto ahora en esta etapa de su vida. Y que yo como me quedo con el conjunto, ¿no? Claro. Respecto a mí, por ejemplo, que en su etapa anterior, pues te puede tener por muchos directores iguales, que son tres muy buenas películas. Dos buenas, la última me ha gustado menos, pero las dos anteriores son dos peliculones. Y dentro pero es un cine que, como comentaba antes, que otros directores hacen ese tipo mismo de peliculones. Para mí es las anteriores de Cronenberg, esos peliculones. Sí, que la diferencia era quizá eso antes, que era más único. Sí, exactamente. Es como digo, cada película de Cronenberg es un mundo y es única. No he visto ninguna como Scanner, ninguna como Inseparable, ninguna como La Mosca, ninguna como Videodrome, o ninguna como su primera película. ¿Qué es eso? Las ves parecidas, pero ninguna, ni parecidas en algunos casos. De esos cambios radicales que se dan en el cine, porque me viene a la cabeza también el caso de Peter Jackson, que de ahí, también llevado por el éxito de ese Señor de los Anillos, de ese King Kong. Es aquella época en la que derrochaba cubos de pintura roja. Sí, viene eso, Peter Jackson o San Raimi o, claro, sí, o Terry Gilliam también, uh-huh, de los Monty Python. Pues igual es evolución. Su madurez. Sí, es más, yo lo veo quizá más como eso, una madurez dentro de su carrera cinematográfica, que a lo mejor también porque se han cansado un poco de... Eran otros tiempos también. Y a ver, que eso no quita que, por ejemplo, Promesas del Este, a mí me parece una película muy dura. Y con, claro, claro, sí, con mucha carga emocional y dramática. O sea, que digamos que el toque ese del trasfondo de la personalidad humana, hasta dónde puede llegar una persona, lo sigue llevando en sus películas. O tú tienes, por ejemplo, las dos escenas sexuales de Una Historia de Violencia, que son las dos de las mejores escenas sexuales retratadas del cine. La primera con el amor y la segunda con una especie de odio, medio violación, sí, resquemores, sí, ira... Parece que se están pegando. Sí, sí. Efectivamente. Cronenberg, tanto ha metido el tema de la propaganda, de la manipulación en su cine. ¿Mete publicidad subliminal de esa oculta en sus películas o no? Yo creo que ahí caen un poco todos. ¿Sí? Pues lo metes directamente, metáfora, más bien que subliminalidad. Hay muchísima publicidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que también lo hace un poco más como quizá como denuncia de, pues como comentaba Pedro, la película que empieza con ese anuncio de esa zona de viviendas tan idílica y tal, que luego es todo lo contrario. O sea, quizá en ese sentido Cronenberg lo utiliza un poco más por denunciar, más que por los huesitos que se está comiendo Eduardo ahora mismo. Compra huesitos. Con huesitos de santo. Pisi. ¿Quieres huesitos de santo, Luis? Sí, que sí. Después de este impasse alimenticio. No pasa nada. No eres el único que le ha dado ganas de comer el tema de hoy, ¿eh? He sido... Nuestros amigos de Twitter también estaban cenando mientras escuchaban el programa. Como debe ser, es que es la hora de cenar, Ángel. Ya, es que hemos empezado media hora más tarde. Un poquito tarde. Pero bueno, que vamos con eso, un poquito de publicidad en el cine. Si quieres que con más publicidad en el cine. Pero aquí no se metían cuñas, ¿no? No. Pero está Ángel, que es el que nos habla de estas cosas. El otro día quiso vender pilas. Claro, pero porque decías que no tenías pilas y tal, estabas un poco bajo de energía y tal. Y Eso siempre, ¿no? ¿Quieres que te ponga un poco las pilas? Venga. ¿Te pongo un poco las pilas? Dale, espérate. Vamos a ponerte un poco las pilas, que sé yo que lo estás pidiendo a gritos. Espérate. No, si no hace falta que te quites, lo voy a dejar ahí de fondo. Pues venga, dale, que tenemos que salirnos al callejón antes de irnos. Un poquito de publicidad. Sí, no, sí. La cosa va a ser rápida porque la publicidad lo requiere. Como comentábamos la semana pasada, estábamos hablando... pues de toda esa manipulación social y mediática que estamos teniendo, pues de un tiempo a esta parte, por todos los medios, radio, cine, televisión. Y bueno, pues entre las diferentes alternativas que ofrecíamos a los oyentes, una de ellas era el hecho de, pues por ejemplo, si estás viendo algo en la televisión y tal, llegado el momento de meter anuncios, pues coges y apagas la tele, te vas a cambiar de canal, le quitas el volumen. ¿Qué problema hay cuando en lo que estamos viendo nos están bombardeando con publicidad también? Y es que eso, a lo mejor no nos damos cuenta de eso. Aquí Luis se ha quedado así como ahora mismo porque... ¿Qué te pasa, Luis? ¿Te has quedado así un poquito como...? No, estaba... Estaba siguiéndote muy atentamente. Por si metías algún tipo de cosa subliminal. De gazapo subliminal. Que es lo que estoy esperando, que... metas algún tipo de... Es que no termino de entender exactamente... Uy, he oído algo por ahí de fondo. ¿A qué te refieres con eso de publicidad en las películas, en las series? ¿Qué nos tratan de meter sin que nos demos cuenta? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy tonto. Una película que de carreras de coches, no vamos a decir el título, pero han hecho hasta 5 y Vin Diesel se ha hinchado con esa saga de películas, no vamos a decir más para que haya un poco de publicidad subliminal por ahí. ¿Qué sentido tiene que en una de las escenas, cuando en una persecución, nosotros veamos los pies del protagonista pisando los pedales, si no es para otro que ver la marca de las zapatillas? ¿Pero eso pasa en el cine? Eso pasa en el cine. ¿Y se ve claramente la marca? Y se ve claramente la marca. Igual que luego estás viendo una escena donde no ves nada, porque la acción, eso que se ha utilizado tanto en los últimos tiempos de embarullar la acción, que no te enteras de lo que está pasando, de repente la marca se ve Pero vamos a ver, Luis, ¿tú no has visto nunca un desayuno de médico de familia? Es verdad, mira, ese ejemplo lo hemos tenido ahí, vamos. Pero yo siempre pensaba que era por casualidad. Salían todas las marcas del comercio español. El mejor ejemplo que no y que más acaba de venir a la cabeza es en el show de Truman. Por ejemplo. Estaba pensando en esa. En el show de Truman se ve muy claramente eso. Y además que es que... Es un programa de televisión. Es un programa de televisión muy duro, pero claro. Bueno, es la metáfora de lo que sería. Además, sí, que me acuerdo que en el cine pasa de verdad. De una escena de Laura Linney en la cocina donde promociona los cereales y tal. Y se queda otro, ¿qué estás diciendo? O sea, pues, ese que estás diciendo que Jim Carrey se da cuenta es lo que nos debería pasar a nosotros. Lo que pasa es que nos la comemos doblada y no nos enteramos. Pues sí. ¿Qué haces con eso? ¿Apagas la tele? No, porque si lo estás viendo, ¿cómo apagas? ¿Cómo le quitas el volumen si no te enteras? Y a lo mejor una conversación interesante que estén teniendo dos de los protagonistas y en ese momento están cerrando el maletero de un coche para que se vea la marca del coche. Así en primer plano, dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que están hablando? ¿Y es verdad que en una película de la Edad Media hacen publicidad de Nike? Efectivamente. Fíjate que el otro día cuando estaba pensando yo en esto, digo, claro, es que, a ver, en una película contemporánea es fácil meter publicidad porque un móvil, una bebida refrescante, una cadena de comida rápida, cualquier cosa. Es algo cotidiano que se está usando y que más o menos es fácil meterlo. Pero y en una película de la Edad Media, por ejemplo, y me acordé de una escena que salía en Destino de Caballero, donde con un diseño innovador de una de las armaduras que era así como que rompía con todos los moldes de armaduras tremendos y traía una armadura súper ligera, pequeñita y que le quedaba al protagonista como anillo al dedo, aparecía un logo que era un símil de Nike. Así, efectivamente, o sea que para que veas, no era el logo de Nike, lógicamente, pero ¿qué es lo primero que piensas cuando ves eso? Pues te acuerdas de la marca Nike. Normal. Entonces, pues todo eso no deja de ser una tras otra las cositas que hace. Y digo, bueno, ¿por qué me tengo que estar comiendo yo esto? ¿Por qué si voy al cine y pago mi entrada, por qué me tienen que seguir dando publicidad por todos lados? Pues la verdad es que me gustaría saberlo, pero es que ya llega hasta límites insospechados, como por ejemplo, lo que llamamos publicidad subliminal puede ser eso. O sea, esas cosas que te dejan así como de pasada. Ese caso, por ejemplo, de ese móvil maravilloso que tiene el protagonista donde metido en una alcantarilla le deja hacer virguerías, de recibir una videollamada y tú te metes en el ascensor y tu móvil se queda sin cobertura. Sí, no es exactamente técnicamente publicidad subliminal, pero es una publicidad encubierta. Claro, porque tú en el momento en que reparas en que te has metido en el ascensor y te has quedado sin cobertura, no te acuerdas de que lo otro es una película de ficción. Si lo piensas, mira, este con lo que tenía y lo que hacía yo con este me he quedado sin cobertura aquí en el ascensor. Ayer salió la noticia de que el coche que utiliza el personaje de Tony Stark de Iron Man, pues lo van a sacar a la venta dentro de 2 años. Igual que los de James Bond, el reloj búlgaro que lleva en la primera de Iron Man, luego era uno de los más vendidos unos meses después. O Matrix, cuando sacó la gafita de Matrix y la chaquetita de cuero, una época que iba todo el mundo, aún mucha gente con más con las gafas, pero algunos también. Sí, pero también he visto alguno con la con todo. Con la gabardina de cuero negro larga hasta los pies, por ahí también. Claro, y lo famoso, lo que decías, el Aston Martin de James Bond. Efectivamente. En Terminator, con la moto también. La gafita. O sea, son pequeños detalles que... A ver, que también quedaría... Lo piensas por un lado y dices, también quedaría ridículo que tuvieras un móvil y le taparas el logo con una pegatina para que no se viera. Pero se podría buscar otra toma. Efectivamente. O marcas falsas. Eso alguna vez... Efectivamente. Eso hace años ocurría. Cuando todavía no se había descubierto el filón de la propaganda indirecta. Sí, que es cierto que se biselaba para que no se viera. Y entonces, por ejemplo, algunos presentadores de telediario aparecían con su Nicky y en el Nicky una para tapar las heridas. Una tirita. Exacto. Una tirita para tapar el logo del cocodrilo o el logo de la marca deportiva de turno. Luego ya se dieron cuenta. Claro, eso cambió cuando el logo del cocodrilo se dio cuenta de que si ponían pasta aparte los Lucía y le estaba haciendo promoción, se abrió la veda. ¿Y contra eso qué haces? Si quieres enterarte de la película, no puedes cambiar de canal. Bueno, pues quitarle el volumen. Pues un poco lo que decimos, ¿no? Capacidad de pensamiento crítico, capacidad de análisis de las cosas, ¿no? De la impulsividad cero, ser reflexivos y no dejarnos llevar y bueno, entender que estamos en un mundo en el que vamos a estar constantemente bombardeados por estas cosas, saber vivir y nadar dentro de él, pues eso, con la cabeza alerta y pensamiento despierto. Eso es la clave para que no nos engañen y nos dejen llevar con estas cosas. ¿Nos damos un paseo? Nos damos un paseo, sí, yo creo que sí. Nos damos una vueltecita ya para marcharnos, para cerrar el programa. En el abrazo del oso nos queremos ir a dar un paseo por el callejón. Cogemos los trastos, Luis. Si os empeñáis. Nos empeñamos y nos apetece mucho salir al callejón. Oye, un callejón andaluz. Va a ser la versión más larga del programa, ¿eh? Que vaya tomando nota los aficionados de los datos. Hoy va a ser la versión más larga. No pasa nada. Margarita, llego a las 10. Vamos, salgo a las 10, no te creas que estoy... Salgo a las 10 aquí. Nos vamos al callejón. Un callejón de lo más andaluz, Luis. Así que... Nada subliminal, esto nada, sí. Nada cronenberiano, para tampoco. Para nada. Aunque dramático, sí. Eso sí. Vamos eso a sufrir. Sí. Pues vamos a sufrir un poquitín. Vamos a disfrutar, que lo sé yo. Sufriremos, pero disfrutando. O disfrutaremos sufriendo, no lo sé. Pero vamos, no puede faltar el disfrute en un buen fondo del callejón donde nos lleva Luis. Muchos domingos aquí en el abrazo de los. Vamos para allá. Me resisto a ser la presa, no me abandones. En la calle todo es guerra, estamos solos. Tu mirada es como aire, son callejones. A la luz de medianoche bailas escondida en los... Pues al fondo del callejón hoy está dedicado a Medina Zahara, seguramente el grupo de rock andaluz más famoso, si no fuera por Triana, que de alguna forma fueron los padres de todos los grupos que vinieron después. Pero yo creo que el tiempo, bueno, Triana tuvo un problema dramático, la muerte de uno de sus componentes, que de alguna forma pues truncó la carrera de este grupo. Pero Medina Zahara pues ya lleva más de 30 años en la música. Yo creo que hoy día se han ganado de largo ese título. La fuente son Triana, pero claro, Medina Zahara son los que sobreviven. Sí, el grupo de rock andaluz más famoso, creo, quizá, no lo sé, por lo menos que de los que se dedican al rock. Y le queríamos dedicar hoy también un callejones que de alguna forma pues también se ve un poquillo mediatizado subliminalmente por la temática de la mayoría de las canciones de Medina Zahara. Así que si os parece, vamos, pues vamos con ella. Al fondo del callejón. Más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Esta es la historia de alguien que llegó al barrio a buscarse la vida. Se llamaba Córdoba, era de Colombia. Una chica de ojos tan oscuros como la noche, con ganas de comerse el mundo, con el mar en los labios y la alegría en sus caderas. Nos conocimos en las fiestas en la caseta de la radio, sonando Medina Zahara en la megafonía. Llenas mis sueños de libertad. No fue extraño que a las pocas semanas te hicieras popular. Llevabas ese aire fresco del sur, esa alegría que vencía la nostalgia, y bailabas como nadie, lo recuerdo bien. Pero era huidiza como el aire, no dejabas que nadie diera el último paso, y tus labios eran como un espejismo inalcanzable. Y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Aquí que caben las primaveras, aquí que sueño siempre con verlas. Cuando me vaya, déjame estar aquí. Córdoba, llegando al día tú me enamoras, y por la noche sabías el secreto, la decisión que tenías tomada. Nunca encontraste de trabajo y algo había que hacer. Lo habías intentado todo. De camarera, limpiando, cuidando niños, pero nada era lo que necesitabas. Hasta que una tarde, en el ayuntamiento, viste un anuncio. No sé qué te pudo pasar. El anuncio era del ejército. Rellenaste unas instancias, hiciste 1000 fotocopias, y así, entre bailes, melancolía, sueños y sonrisas, por fin, una mañana, el buzón guardaba lo que habías estado esperando. Estabas graciosa con el uniforme, no podías disimular tus curvas, y con aquellas botas, sin duda, te veías muy guerrera. Sin embargo, todo era como un guión no escrito, como una nota discordante, así hasta el día de tu incorporación. Fuimos a despedirte a Atocha, y cuando el tren se puso en marcha, no dejabas de sonreír. nos escribías con regularidad. Nos hablabas del campamento, de las noches de vigilancia, de los exámenes. Así pasaron varios meses. Tus cartas cada vez se distanciaban más. Hasta que un día llegó un correo electrónico desde Afganistán. El aire del desierto debía ser muy distinto a las calles de Bucaramanga. La música del odio, las arenas de la miseria y del olvido. Algo debió hipnotizarte. Así, una mañana, fuimos a Torrejón a buscarte. Tu hermana, algunos amigos, no recuerdo mucho de aquel día. He intentado olvidar la caja de madera bajando del avión, pero no puedo. Me fui del barrio, me fui de Madrid, lo dejé todo porque no entendía nada. ¿Creíais que no nos íbamos? Pues sí, es la hora. Nos tenemos que ir marchando. Así que vamos a hacer ronda, porque terminamos esta edición del 4 de diciembre de 2011 del Abrazo del Oso, aquí en Onda Merlín 107.3 FM y en internet en elabrazodeloso.es. A partir de aquí, pues en iVoox, en iTunes y punto com también. Y a partir de aquí, pues en los sitios de los podcasts, ¿no? En iVoox, en iTunes, en Archive, en Megaload, todas estas cosas. Y en la página web. Y en el abrazo del oso.es. En publicidad subliminal. No, no, esta es clarísima. No, y en Twitter. Y en Twitter. Y en Facebook. Ya vale, ¿no? Vale. Que nos vamos. Don Pedro José Pérez López. Tardo cuenta que ha dicho que nos vamos y nadie ha dicho bien. Se quiere quedar. Oye, pues nos quedamos hasta las 11 ya. Bueno, Buenas noches. Venga, pues nada, tú te quedas, yo me voy. Pedro, buenas tardes. Nos vemos el próximo día, cuando quieras, ya sabes. Pronto, pa Tim Burton. Para el año que viene. ¿Ya tenía que decir que vamos a hacer un especial de Tim Burton el año que viene? No, perdona. El que lo has dicho ha sido tú. Él ha dicho que para Tim Burton. A buen entender, pocas palabras. Ah, pero ya sospechaba. ¿Esa estrella o ha sido tú? Ya sospechaba gente, ya dice. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Será porque habrá hecho un programa? Pues ya lo digo yo, pues sí, pues claro. Eduardo siempre tan boca. Pero el año que viene, en 2012. Al principio, claro. El año que se acaba el mundo. Lo que se va a acabar es el mundo si no despedimos ya el programa. Porque no para nada. Es que no para ya, venga, cansino. Don Pedro, un abrazo. Encantado. Ana Muñoz. Hasta el próximo. Hasta el próximo planeta. Don Luis y Yana, muy buenas tardes. Nos estamos viendo. Nos vamos para Córdoba ahora. ¿Eh? Nos vamos a Córdoba ahora. Yo por lo menos si cojo la carretera para Córdoba, lo pasa al revés. Pero al revés, ¿no? O sea, sí. Lo que viene siendo dirección Barcelona. O sea. Bueno, Zaragoza más bien, sí. Don Ángel González. Bueno, pues estaba yo aquí una tarde y dije que... Y dijo, iba a decir adiós. Es que de verdad, este chico. No hacemos carrera. Teniendo en cuenta que hoy has dicho que me querías cambiar por Lorena porque hacía los controles mejor que yo. Sí, pues, la verdad que sí. Lo has hecho muy bien. Pues ya sabes, para la semana que viene. Pues la próxima semana nos vamos a casa. No venimos. Sí. También hay que contarlo, que nos damos puente y venimos el 18 para cerrar el año. Con otro especial. Con otro especial, por supuesto, como siempre es. Así que nos veremos el día 18 en el Abrazo del Oso. Un especial para soñar. Con muchos sueños. Qué bonito ha quedado. A disfrutar, eso. Sí, señor. Como las canciones. Claro. Hala, venga. Venga, hala, Ángel. Pesaos, cállate ya. Venga, hala. Próximo día. Adiós. Hasta el domingo 18. Hala. Sed muy felices.